qué es. Megan McDonough y María Siroa nos cuentan qué es. Y para cerrar el viernes, hoy les diremos todo sobre la trata de personas en México. Esto y muchas alegrías más con Marta de Baile. Comenzamos. Son 10:04 de la mañana, cuentavientes. Hoy sí, fíjense, chulitos, que nos vamos a ir directito a trabajar. Directito. Hoy se les va a cumplir a Gloria y a Víctor, fíjense. Hoy no vamos a perder el tiempo. A Glorita y a Víctor. Hoy no vamos a carcajearnos. Hoy no vamos a viernes de trepadera, viernes de botadera. Nada, hoy vamos a trabajar en serio. Porque les digo una cosa, les preparamos un programón que sé que no es necesariamente ni divertido ni de carcajearse, pero me parece algo súper interesante, porque hoy vamos a tener en el estudio, cuentavientes, a tres mamás que que sus hijos se los llevaron para ser tratados. O sea, vamos a hablar de trata de personas. A tres chavas de trata de personas. Y vamos a hablar del libro que se llama A mí no me puede pasar. Entonces vienen los coordinadores del libro, los autores del libro, viene la directora de la Alianza para la Seguridad en Internet, porque aunque no lo crean, es de terror la historia, ¿eh? A dos de las niñas que siguen siendo tratadas, las reclutaron en Facebook. Sí. Entonces vamos una a hablar de no esto. Una todavía no aparece. Y una todavía no aparece. Entonces, ¿no saben qué interesante va a estar el programa? Sí, hoy es un viernes serio, pero yo creo que es muy interesante porque creo que al final todos sentimos que a nosotros no nos puede pasar. Porque creemos que esto pasa en otros niveles socioeconómicos, que le pasa a gente algunos con pueblos otro nivel lejanos de inteligencia. Y eso pasa aquí en el Distrito Federal y en el resto del país, y no podrían creer lo fácil que es que te suceda. Entonces vamos a hablar el día de hoy de trata de personas en W Radio. ¿Qué ibas a decir, Luisa? No, que también hay mucha gente extranjera que está aquí en México y que no sabemos que sus trabajos los desempeñan porque son gente que fue víctima de trata. O sea, que está siendo víctima de trata. Aquí en México, que son de otros países. Exacto. Bueno, vamos a hablar de eso, que es súper, súper interesante. Vamos a hablar el día de hoy de piel. Y, miren, nos cayó como anillo al dedo. Yo no sé, les tuiteé en la mañana. Ya el último estirón porque, thank God it's Friday. Es viernes. Y es viernes, y qué cansancio. Y me imagino, a ver, ¿quién de ustedes está agotado el día de hoy? O sea, yo es un milagro del Señor. Soy un trapo. Yo soy un trapo oficial. ¿No? Y el día de hoy está con nosotros Megan McDonough, que es CEO de The Whole Being Institute, que tiene más de 20 años de experiencia en el tema. Es mercadóloga, es especialista en liderazgo, consultora dentro de las áreas de salud y bienestar, y es reconocida internacionalmente como capacitadora en programas en línea y ganadora de premios por sus conferencias todo alrededor de mindfulness. Y vamos a hablar de esto, que está como muy de moda últimamente. Y nos acompaña también la doctora María Siroa, es oradora, consultora, psicóloga clínica, tiene también 20 años de experiencia en el área de bienestar y de la psicología positiva. O sea, nadie en este estudio tiene nada remotamente parecida a well-being y cero mindfulness. Se los advierto el día de hoy. This was a great day to come, ¿eh? Porque it's a good day to be here, Marta. It's a great day to be here because there's no well-being in the studio, at least on this side. Zero mindfulness. O sea que we're desperate. I was asking the audience to tweet or to post on Facebook how exhausted they felt physically and emotionally because, it is Friday. Well, there was one thing I understood from what you were saying. I don't speak Spanish, but I heard very clearly, thank God it's Friday. Thank God it's Friday. Pero está muy de moda el mindfulness. A ver, explain to us, whoever, what is mindfulness? Well, I'll start, and then I'll hand it over to Maria. And well-being, because I don't know the word, I don't know the concept, lived it. Yes, it looks like you lived it. You look very well, Marta. Es que esa es una confusión. Claro. Esa es una confusión. Una cosa, y seguramente les pasa a ustedes, es ser contento. Sí. Y una cosa es sentirte en paz y contento. Y es estar bien y, claro, y como en paz. That's a very tricky thing. You can have a very joyful personality, because that's the way you were born, mm-hmm, e.g. me, and not necessarily be well or feel well, right, or be happy, right, no, or be content. Right. A ver, explain. Yeah, so explain. Let's begin with the concept of mindfulness, which is really quite simple. Okay. It's the art of paying attention, the art of focusing our attention to this one precious life we have, whether we're joyful, whether we're sad, whether we're tired and stressed. It is paying attention to our human experience and directing our attention to what's happening now. Dice, okay, mindfulness, para resumirlo, ¿quieres traducir tú, María? No, María habla muy poquito español. Ah, ok, tampoco español. No, zero español. No, que dice que mindfulness es muy fácil de explicar. Es la habilidad y el arte de poner tu atención y de enfocarte en el aquí y en el ahora. En cómo estás, en la experiencia humana que estás viviendo, en cómo te sientes, estés triste, estés feliz, estés estresado o estés agotado. Which is something that does not come natural to the human race. Not to que many no se of nos us. Da muy natural. Not to many of us. And more we find all over the world rising rates of depression, of anxiety, of that feeling of exhaustion, world weariness, just constantly exhausted. One of the beautiful benefits of paying attention is the fact that you naturally begin to calm down your neurochemistry, your heart rate. So you literally become quieter in the moment when you are present to the moment as it's happening. And that creates for us the ability to stop reacting to life and start responding. ¿Sí? ¡Ay, ya, qué horror! ¡Claro, la diferencia! Triste. ¡Claro! ¡Eso es so sad! Dice, a ver, vamos a explicarlo así. Hay una gran diferencia entre responder a la vida y reaccionar a la vida. La verdad es que creo que la mayoría de nosotros nos encontramos en este modo de sobrevivencia y de reaccionar y de ir como manejando las urgencias de la vida. Pero realmente cuando uno tiene la capacidad de enfocarse y de poner atención a lo que está pasando ahora, todos estos niveles de estrés, de angustia, de depresión, de ansiedad que vivimos todos los seres humanos, desaparecen cuando empiezas a aprender a enfocarte en tu estado momentáneo, en el ahora sí, en el aquí y el ahora, a través de tu respiración, a través de tus sensaciones. Pero I have no idea how to do that. O sea, no tengo idea. Le digo a Mary y a María y a Megan que no sé cómo se hace eso. Because we've talked about this so many times about learning to be here and now. Actually, I walked in the studio and the first thing I thought when I sat down was, okay, at 3:30 I have a lunch thing, and then at 5 no sé cuánto, and then at 9:30 I have to interview somebody at night. Entonces, tomorrow, what am I going to do? And I'm thinking about always the future, and I think that happens to a lot of people. Especially when you have a lot on a plate like you do. Yeah. I mean, you are a woman who is doing. Mm-hmm. And so, you know, the idea of mindfulness, a lot of people relate to meditation. Mm-hmm. So sitting quietly, you know, watching the breath. And for some of us, inhale, exhale, inhale, exhale. No? And for some of us, that's impossible. You know, we lead such a busy life that idea of sitting down in meditation may not be something that our nature is used to at this point. Yes. But, you know, Ellen Langer, who's a researcher in Massachusetts at Harvard, talks about mindfulness as just noticing the novel, noticing the new. And sometimes I find that an easier way into mindfulness. Like here, when I come into the studio, this is all new to me. Yes. So I am completely in the present because although you as an expert, this is what you do day in and day out, and maybe miss habitually all of this new stuff. For someone coming into your studio, this is like a great practice in mindfulness. I've never been here before. I've never met you. I've never seen your wonderful smile. And this is a wonderful experience of mindfulness. The trick is when we become an expert in anything, you know, so for your listeners, if they're experts in engineering or in taking care of their family, the things we do day in and day out become so habituated, we miss this moment. We miss it. And so really, it's just an act of reminding ourselves, oh, look at what is new here. What is this? How can I get engaged in this thing called my life? And that is mindfulness. Okay, now I'll translate and then we will explain to the rest of everybody how to do it every day. Entonces dice Megan que, por ejemplo, una muy buena explicación del mindfulness es de una investigadora y doctora en Massachusetts, en la Universidad de Harvard, que explica muy bien el mindfulness diciendo que es la capacidad de reconocer, de identificar lo nuevo. Entonces, claro, dice Megan que ella entra al estudio, este ambiente es muy nuevo para ella, entonces es una muy buena forma de practicar mindfulness, como tratar de apreciar, como de tomar, de digerir todo lo nuevo que está a tu alrededor. Que obviamente para alguien que hace lo mismo todos los días como yo, que diario llego a este estudio, conozco el estudio perfectamente, o ustedes que a lo mejor llegan a la misma chamba, o que están con la misma familia, o que están en la misma casa, de repente se nos olvida el arte de ver las cosas con ojos nuevos. Uh-huh. Y obviamente no es fácil para gente que tiene vidas muy complejas, que creo que somos básicamente el 99.9% de los cuentavientes, que tienes tantas cosas en tu plato, que tienes tantas cosas simultáneamente, tantos asuntos que atender, que resulta bastante difícil. Claro. Pero ¿cómo se hace y cómo se practica? How do you do it? How do you do it? Exactly. How do you do it? How do you do it? So there are a number of traditional forms of mindfulness that mm-hmm. many already know about. There are meditation practices, mm-hmm. The moving meditation practices like yoga, qigong, mm-hmm. tai chi, yes? Mm-hmm. But a simple way to practice it that one can do every single day mm-hmm. is to take a few minutes every day, mm-hmm. preferably at the same time every day, okay. quiet oneself, and see, and become present to what is around you. To actually see, you know, to stay focused on the beautiful face across the table from you, or the delicious food in front of you, or the sounds of the world around you. So to practice being present in the present moment at the same time every day. Because what we know from the research is that if you, for example, Marta, mm-hmm. began to do 3 minutes, just 3 minutes every morning of quiet presence, it would naturally calm your chemistry enough that you would want more, and that would build to 4 or 5 or other little moments throughout the day. And your entire day would begin to be infused with these little islands of peacefulness. Oh, so you live like that every day? No, we try. She's always, perfectly calm. Could you feel me trying to help you do that as your staff was just moving around you? Exactly. Yes. Déjenme. I'm trying to focus here. Pregunta nada más. No, nada más voy a explicar. O sea, por ejemplo, un muy buen ejercicio, porque esto se puede hacer a lo mejor para muchos a través de la meditación, de la yoga, del tai chi, 20,000 prácticas. De 20,000 prácticas diferentes, pero un muy buen ejercicio que ha dado muy buenos resultados es todos los días, a la misma hora, si posible, tratar de tomarte 2-3 minutitos de silencio uh-huh. para observar cómo te sientes, lo que está a tu alrededor, notar cómo amaneció tu cuarto, cómo entra la luz, qué está pasando a tu alrededor, cómo te estás sintiendo, cómo se siente tu cuerpo. Y si haces este ejercicio todos los días, se te puede, y obviamente eso cambia la neuroquímica de tu cerebro y cómo se siente todo tu cuerpo, y obviamente, positivamente, que es una práctica que te empieza a sentir tan bien que lo empiezas a hacer en pequeños momentos durante el día hasta que ya se te vuelve un hábito. Entonces nos reíamos porque les decía yo, ¿a poco ustedes están haciendo esto ahorita? O sea, es que sí lo podemos hacer, si lo hacemos, trata de traducirme. Claro. My English is awful. Trata de traducir. Sí. Entonces, lo hacemos. Sí. Y en ese momento entran 20,350 pensamientos horrendos. Claro. Entonces, ¿cómo me siento ahorita? Me siento cansada. Claro, estoy cansada porque, bueno, he estado con mucha tensión y he estado por diciendo, ¿por qué? Porque no tengo dinero, porque el trabajo está de la fregada. Porque, y empiezas a cilindrearte. ¿Cómo? O de repente estás como pensando increíble. Ajá. Y de repente dices, ¡ma! ¿Ah, sí? ¡No hay shampoo en el baño! ¡Claro, claro, claro! I don't understand what you said, but I love the voice. But what you're saying is, okay, so you take your time to sit down and think, you know, and have these thoughts about what is happening and to feel with positive me. And feel great and mm-hmm. feel connected. And then your mind is kidnapped by, I can't believe I didn't send my mom flowers. Then, you know, I don't have enough money. I hate my job. I hate my boss. What am I going to do tomorrow? Claro, por eso estoy cansada. Am I going to get a divorce? Am I not going to get a divorce? And in the middle of all these thoughts that are kidnapping your mind, you hear your child yelling, Ma, there's no more shampoo in the shower. Or what's for dinner? What's there to eat? Yeah. Exactly. So, you know, we have this misconception that mindfulness is this place of calm and, you know, Buddhist. Dalai Lama. Yeah. So this idea of you can actually be aware of chaos, it is creating just a little bit of distance between being lost in the thought and, mm-hmm. and looking at the thought. So when we just had these people come in and they're putting stuff in and they're moving all around, you can actually be aware of, oh, look at my mind's getting busy or mm-hmm. or everyone's coming in. And there's just this tiny little bit of space between what's happening and your awareness of that happening. And that practice of being aware of awareness, being aware of what you're thinking, is actually mindfulness in of itself. Totally. This idea of having to be a certain way mm-hmm. puts extra pressure on us that we really don't need. We have enough pressure in what we need to do that we don't need the added pressure of saying, oh my goodness, I'm not being mindful enough. Ya, yeah. Uh-huh. Dice, bueno, aparte de estarse carcajeando de nuestras estupideces, pero dice que justamente esa es la gran gracia, de estar consciente de lo que estás pensando y de lo que está pasando, y con el tiempo empezar a agarrar distancia crítica hasta de tus mismos pensamientos, porque una cosa es pensarlos y ver tus pensamientos a distancia y con tranquilidad. Y otra cosa es ver tus sentimientos tú en medio de ellos en ese torbellino de crisis y de conmoción. Uh-huh. Dice, por ejemplo, ahorita que Marta estábamos hablando, entró Luz, habló con Luisa, se oye en el micrófono, luego fue a hablar con Rebeca y todo ese movimiento, yo estaba pensando y estaba como muy atenta a lo que estaba pasando, pero no estaba atenta de estar atenta a lo que está pasando. Claro. Y hay una gran diferencia uh-huh. entre estar atento o consciente de que estás que te lleve el diablo, que estás mentando a la madre en el tráfico, de que estás odiando lo que te está diciendo en ese momento tu jefe. Pero la gran diferencia es estar atento de estar atento. Sí. Estar uh-huh. pensando y observando lo que estás pensando y observando. Claro. Right. ¿Ya? ¿Captaron? Right. Uh-huh. And then you find yourself able to say, oh, there I go again, being crazy again. Claro. Or there I go again, worried again. Or here I am again, ready to get angry again. Claro. And it creates a little space. Viktor Frankl said this beautiful thing, between stimulus and response, there is a space, and in that space there is freedom. And the freedom... Ay, qué precioso. And the freedom is the freedom to choose, mm-hmm. right? To choose. What happens in between? Do I let myself... Yeah. Or do I just... Of course. Right? Yes. Dice, no, por ejemplo, ese es obviamente la gran diferencia entre que dejar que ahora sí que tu mente tome vida propia y te lleve a donde quiera y la habilidad de darte cuenta, ahí voy otra vez a enojarme, ahí voy otra vez a distraerme, uh-huh. ahí voy otra vez a estresarme, ahí voy otra vez a ponerme como diablo. O sea, el darte cuenta de cómo trabaja tu mente y de lo que piensas y de lo que estás sintiendo y ahora sí que autoobservarte de cómo funcionas a través de los momentos diferentes de tu vida. Y dice que Viktor Frankl decía algo muy interesante. Entre el estímulo y la respuesta hay un espacio de absoluta libertad, uh-huh. de hacer y reaccionar y manejarlo como se te ronca la gana. Entonces llega alguien y te menta la madre, de que te menta la madre a que tú le dices la tuya, hay un espacio. Claro. En donde eres libre de procesar esa mentada de madre, o de procesar ese grito de alguien, o de procesar ese momento de estrés, así, o así. Solté. Pero bien. Sí. Two amazing options. Yeah. Two options. Oh, inhale, exhale. Yeah. No? That is great. I love that. Yeah. Hay un gran espacio de libertad para reaccionar como uno quiera. Yeah. Y el punto es que gran parte de nuestra vida, como lo decían al principio, nos pasamos la vida reaccionando a lo que nos aviente la vida y no respondiendo de manera emocionalmente inteligente. Por eso vivimos deprimidos. Claro, entonces ¿no? alguien llega y te dice, ¡che vieja! Y tú le dices, ¡la tuya, güey! Estamos deprimidos. O sea, ¿me entienden? O sea, fue una reacción automática. Ajá. Porque vivimos en automático. Es que we live in the automatic mode. Exactly. That's the problem. That is a huge problem that only makes the stressors in our life more stressful. Okay, so where and when and how are you going to teach us all? Because Mexico is very stressed. I don't know if you've noticed. You guys drive so crazy. This ain't no Oklahoma. Sí, claro. Yes. Sí, no Oklahoma. You know, at the end of the day, I just want to circle back to this point. What's most important when we do this, when we develop this mindset, is it's a way of saying that your life matters. Okay. And that's very important to realize that this is your life. Claro. It matters. Pay attention. Say it again. Say it again. I mean, the bottom line is that you matter. When you have this space and you pay this amount of attention to the life that you're leading, it's telling yourself that you're important, that you matter, mm-hmm. that your life matters, that your attention matters. Claro. Lo que dice esto es que al final el mensaje para ti mismo es que sí importas. Tu vida sí importa. Como te sientes, sí importa. Uh-huh. Aparte, you know what? ¿Qué tal? Aparte, you know what? You know what? We come from a very sacrificed and traditional society. Mm. Latin America in general. So, especially women tend to feel that we're the last on the list. Mm. And that's being a good mother and being a good person and being a good daughter and a good wife. Mm. So, anything above last on the list is being selfish, is not being loving, and is not being generous. Mm. So we tend to feel very easily that thinking about yourself, knowing that it is important for you to be well above your kids, mm-hmm. above your husband, and I think it's also true for many men as well. Uh-huh. In general, all of us feel that we have to give and go the extra mile and just die and just deplete our energy, you know, in favor of somebody else, and that makes us a better person. Mm. Well, I mean, that's really what we're here to teach, and, you know, we're doing our full-day conference tomorrow, mm-hmm. is this idea is that, you know, we're not separate individuals from the community and the family that we live and work within. We shape each other, you mm-hmm. know, we shape each other. This conversation shapes one another. Mm-hmm. So the idea of us having to have our own time or our own space or our own well-being in light of the family and everything else, they're actually very integrated together, that they can be combined, that when we approach the question of our well-being from a whole being perspective, a wholeness perspective, we can look at it through the eyes of the relationships that we have making us better people. How do we improve our relationships in such a way that we as individuals become stronger and the family dynamics come stronger? Yeah. So that's actually what we're going to be talking about tomorrow, is this idea of the interplay between the relationships that we have, our individual mindfulness, mm-hmm. and how can we potentiate both? It's not an either or. You know, it's not like us saying, oh, I'm sorry, I'm meditating now for an hour, don't disturb me. Yeah. It is using that relationship in a way that we can develop our mindfulness mm-hmm. and both people benefit. Everybody benefits. Es que, bueno, ya escucharon lo que les dije de que muchas veces en sociedades como las nuestras, porque latino tendemos a ser bien sufridos y bien azotados, y creemos que ser una buena persona y una buena hija y una buena esposa y una buena mamá o un buen papá es ponernos al final de la lista, y que todo el mundo, los hijos, el marido, la mujer, todo el mundo tiene que ir antes que nosotros, y que cuando trabajamos en cosas personales, individuales, tendemos automáticamente a sentirnos egoístas, poco generosos, poco compartidos, codos emocionales, y le decía yo que cómo se combinan ambas cosas, y decía es que al contrario, obviamente nosotros somos producto también de nuestras relaciones, y el gran arte del mindfulness es obviamente tratar de utilizarlo en pro de nuestras relaciones, utilizar nuestras relaciones para ejercitar nuestro propio mindfulness, y ahora sí que no puedes construir vínculos más cercanos, más profundos, si uno no está bien, cosa que hemos dicho 750 veces en este programa, y que al final eso es lo que van a tratar de hacer el día de mañana, que tienen un curso de todo el día, de hacernos dar cuenta lo importante que es como individuo estar bien, cómo impactan nuestras relaciones y la calidad de nuestras relaciones, y que al final no se trata de nadie me dirija la palabra porque me voy a meditar una hora, es practicar el mindfulness en la vida real, en los momentos reales, y ver cómo mejoras tú y por ende mejora todo el mundo que está a tu alrededor. So it's tomorrow and it's the whole day. Yeah, and you know, change is possible, so we'll start with tomorrow. Okay. But the other half of this is a 6-week online course with Dr. Tal Ben-Shahar, who is a leader in positive psychology worldwide. I think we interviewed Tal Ben-Shahar in New York at the World Business Forum. Is that possible, Rebecca? Sí. Que entrevistamos a Tal Ben-Shahar? I'm sure we did. Yes, could have been. He is a world leader in positive psychology, world leaders. Yeah, we talked to him. So the course is tomorrow, the whole day, yes. And then the rest is done online with him. He has video lectures, and we also have Margarita Tarragona, and Arlene, who will be joining and having live conference calls with the participants so that they can continue change. It's not one and done. It's not like, oh, I learned this and now I know it. We must embed the change, or as Gandhi said, we must be the change we want to see in the world. So it's mindfulness and well-being that we have to practice over time. It doesn't come in one shot. We have to practice these habits again and again and again. Absolutely. Dice, no, pues ojalá que hubiera un chocho del que hemos hablado tantas veces en este programa. We wish there was a pill. We wish there was a pill. Claro, yes. Pero es una chamba de consistencia y de disciplina y de constancia y de práctica. Y ahora sí que practice makes perfect. El curso es mañana. Y el resto del curso, que son 6 semanas, ustedes lo pueden hacer en línea. Y de hecho, 2 chavas que están acá en el programa van a ser parte de las videoconferencias que van a hacer con tal Ben Shahar, que alguna vez estoy segura que entrevistamos aquí en el programa en Nueva York, que es pues el padre de la psicología positiva. Uh-huh. Y esto va a ser mañana. ¿A qué hora empieza? Ya aviéntatelo en español, hija. Claro. Ándale. Que sí. ¿A qué hora empieza? Empieza a las 9:00 a.m. Uh-huh. Empieza a las 9:00 a.m, estamos citando 8:15 para okay. el registro. Pueden comunicarse a los teléfonos 5245-1777. Que no cunde el pánico, ahorita lo tuiteo, 5245-1777. Donde pueden darles la explicación más amplia del curso. Dura hasta las 8:00 p.m. Uh-huh. Y bueno, va a ser de verdad una gran experiencia aprender de líderes internacionales en este tema. No, qué honor tenerlas aquí en el estudio. A las muchas, gracias, muchas gracias, te agradecemos mucho por invitarnos. Entonces es vidaybienestar.com, ahí está la sección de diplomado, o pueden llamar al 5245-1777. Si llaman en las siguientes 2 horas, les damos 20% de descuento en todo el curso, que está increíble esta oportunidad de poder hacerlo mañana aquí en México en vivo y después en línea con Tal Ben Shahar. Y algo muy importante, tenemos 2 becas completas para el diplomado Felicidad, Bienestar y Resiliencia que va a dar Megan McDonough y María Siroa. Mañana a las 9:00 a.m. en el Eurocenter, que es un edificio que está en Santa Fe, ¿no? Exactamente. Entonces, los 2 primeros tweets que lleguen de gente que verdaderamente le urge una dosis de mindfulness y well-being, que nos digan qué es mindfulness, de lo cual hemos hablado la última media hora, con mucho gusto les regalamos 2 becas completas para que vayan mañana al diplomado con Megan y María. It was great having you on the show. It was please great let's being be friend. Trust me, I need you. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 10:31, ya volvemos. Music. Abre Twitter. Non-stop. Arroba Music. Marta de Baile. Non-stop. Y Facebook. De Baile. Music. Oficial. Non-stop. Non-stop. Opina. Non-stop. Opina. Nosotros dermatóloga cuentavientes de L'Oréal. ¿Cómo envejecemos? Hemos hablado 80 veces con el doctor Abel de la Peña, por ejemplo, Clau, que te ves en el espejo y ves una foto tuya de hace 10 años y dices, sin duda, oh my God, no estoy igual. Claro. Sí estoy más vieja. Pero no puedes decir qué es lo que te hace ver más vieja. ¿Qué es lo que más envejece? Pues en realidad las causas del envejecimiento hay 2 grupos principales. Uno son los factores intrínsecos, que es lo que genéticamente estamos determinados a envejecer. Y que evidentemente contra eso todavía no hay nada que hacer. Sí. Pero están todos los factores extrínsecos, que son todos los factores ambientales. Y yo creo que el principal es la exposición a la radiación ultravioleta. Esta es la que nos va a dar en la torre y contra la cual pues tenemos que hacer algo al respecto, ¿no? Yo, toda la gente, es más, el fin de semana pasado conocí a una señora, te lo juro, Clau, tenía 68 años. La piel la tenía mejor de lo que la tenía yo a los 18. O sea, una cosa impresionante. Todas las mujeres que les digo, ¿qué onda con tu piel? Lo primero que me dicen es, no hay forma que salga yo al sol. Exactamente. Uh-huh. Es que usar el protector solar ya se tiene que convertir en algo así como nos lavamos los dientes. O sea, tiene que ser algo de la vida diaria, ¿no? Porque la radiación ultravioleta genera unas sustancias que se llaman radicales libres. Y eso va a ser, el camino final de eso es que nuestras células se van a morir. Y si las células de la piel que producen colágeno, que producen elastina, que son las que nos dan el rejuvenecimiento, que nos mantienen joven, se mueren, pues evidentemente que el envejecimiento pues se va a acelerar. Una pasa a tu cara. Y bueno, esta señora que les digo que vivía en Nueva York, de hecho me dijo que cuando hay mucho sol, sale con una sombrilla. Sí, claro. Sombrillas, sombrero. Corte A, no te puedo contar la piel de esta mujer y te lo juro que no tenía menos de 68 años. Ahora, lo de menos, porque todos dicen, ay, bueno, pero el sol, qué delicia. Lo de menos son las pecas y las manchas. Explica qué le hace el sol a la piel. El sol lo que va a hacer es... evidentemente empieza con manchas, empieza con pecas, pero llega un punto en el que hay una sustancia muy importante en nuestras células que se llama ADN, que si eso empieza a sufrir mutaciones, pues evidentemente que va a llevar y va a terminar en un cáncer de piel. Entonces justamente eso es lo que queremos evitar, y evidentemente que todo esto va a llevar a un envejecimiento que pues ya no va a tener este... es un proceso evolutivo que tenemos que frenar. Claro, pero no solamente son las manchas, o sea, el sol aquí va a lo grave, y todos ustedes que alguna vez hayan visto en internet fotos de mujeres o de hombres que han tomado sol muchos años de su vida, van a ver dos cosas muy particulares. Una, que la piel es una piel acocodrilada. Exacto. Y dos, que la piel es una piel muy flácida. Y como delgada y como colgada. Exacto. Explica porque justamente estas células que se encargan de la producción de colágeno, el colágeno es una molécula, es una proteína que es la que se encarga de darnos como el tensamiento de la piel, ¿no? Que la piel no se caiga. Y hay otra proteína que se llama elastina, que es la que nos proporciona la elasticidad, pero es una elasticidad de tal forma que si yo estiro la piel, esta va a regresar a su lugar. Claro. Pero llega un punto en el que ya no. O sea, ya no produces elastina. Exacto. Te comiste la elastina con tanta soleada en Acapulco. Y entonces, pues hija, ese ya no va a regresar a su lugar. Entonces vas a traer el cachete colgado entre las nalgas, las chichis y la panza y, todo. Entonces yo creo que aquí lo importante es más bien hacer algo preventivo, porque luego ya llegan los pacientes que se quieren hacer algo cuando pues ya francamente no hay tanto que hacer. Y entonces, te digo una cosa, prevenirlo. Soy cero fan, lo confieso aquí abiertamente, soy cero fan de los láseres, cuentavientes. Porque hay un láser que es muy famoso, que es el láser, que es luz pulsada, que es súper bueno porque te quita las manchas y esto y el otro, y entonces te regresa el brillo a la piel. Pero para mí esas cosas son cosas muy serias. Mejor, antes de tener que empezar con los láseres y los CO2 fraccionados y todos estos productos químicos, las microdermabrasiones, los peelings, cuídense. Exactamente. Ahora empecemos con Revitalift. Es donde entra Revitalift justamente. L'Oréal París, bueno, es un laboratorio de una confianza absoluta. Incluso tú has visitado sus laboratorios en París. En París. Y bueno, es una maravilla, ¿no? Pero en realidad, ¿qué es lo que hace L'Oréal? Tiene una investigación continua y día a día se van desarrollando nuevas moléculas que nos ayudan al rejuvenecimiento. Revitalift Láser X3 es una gama que surgió ya hace unos 3 años aproximadamente, pero ahora viene renovada, ¿no? Viene como con un impulso nuevo, que lo que nos va a ayudar es a combatir no solo el envejecimiento, sino también las manchas de la piel, esas irregularidades en el tono de la piel. Ya me lo voy a untar hasta en el pecho. Pero en todos lados. Uh-huh. Y la ventaja de este producto es que en nuestra población, la población mexicana es muy susceptible a pigmentarse. O sea, las manchas empiezan a salir desde edades muy tempranas. El embarazo, por supuesto, que influye. La exposición a la radiación ultravioleta, que ya lo habíamos dicho. Entonces, justamente este es un producto ideal, porque nos va a ayudar en sus dos gamas principales, que es el que aplicamos en la mañana y el que se aplica en la noche. Ya lo estoy abriendo y me lo voy a untar hoy que no vengo maquillada en este momento. Nos va a ayudar justo el de la mañana a prevenir el envejecimiento, porque tiene una sustancia que se llama Proxylane, que es una molécula que fue diseñada a base de L'Oréal con toda esta investigación que hace, que nos va a ayudar a estimular la producción de colágeno en nuestra piel. Okay. Entonces, evidentemente, nos va a ayudar al rejuvenecimiento. Tiene L-niacide, que es una sustancia que nos va a ayudar como antioxidante y a unificar el tono de piel, y como un plus, tiene un factor de protección solar del 25. Ese es el de día. Este es el de día. Ahora, va el de noche, porque van together. Exactamente. Entonces, el de noche es una loción que nosotros le llamamos como tipo peeling, que tiene principalmente ácido glicólico y alfa hidroxiácidos. ¿Qué es eso? ¿Para qué nos va a servir? Para ir generando una exfoliación, obviamente microscópica, que no va a ser evidente a nuestros ojos. Paulatina. Paulatina, obviamente, que nos va a ayudar a ir disminuyendo la intensidad de las manchas existentes, pero también a unificar todo el tono de nuestra piel. Este, evidentemente, se aplica de forma nocturna. Nosotros lo aplicamos ya sea en un algodón o en un pad, evitando lo que es contorno de ojos y labios, y nos vamos a dormir. Ah, ok, no es una crema, es como un tónico. Es como un tónico, como un tipo líquido. Hoy en la noche me lo empiezo a poner. Pero hoy en la noche. Porque aparte, ¿sabes que está muy bueno de la combinación de Revitalift, que es Laser X3? Que normalmente lo que te desmancha, te reseca y te arruga. Exactamente. Y lo que te desarruga, no te desmancha. Entonces esto es antiarrugas y antimanchas. Incluso el producto matutino, no hay necesidad de agregar una crema hidratante adicional. No, ya me lo eché. O sea, sirve perfecto como base de maquillaje. O sea, no hay necesidad de hacer una inversión muy grande. Y si esto nosotros lo comparamos con la luz pulsada intensa, que es de lo que nos habías comentado, este tratamiento reta 3 sesiones de luz pulsada intensa. Si yo utilizo el tratamiento por más de 8 semanas, voy a tener un resultado equivalente a estarme haciendo una sesión de luz pulsada cada mes. Entonces, en realidad, pues es un hecho. Oye, pues, que... gran promesa, ¿eh? Es una gran promesa. Es una gran promesa. Y también es un hecho que no todos los pacientes pueden pagar un tratamiento de luz pulsada. Totalmente. Entonces, pues es algo que es muy accesible a la población y que se puede conseguir fácilmente. Y aparte lo venden en autoservicios. Exacto. Por eso amamos L'Oréal. Ahora sí que aparte de que porque creemos que lo valemos, es una marca democrática y incluyente y que está al alcance del bolsillo de todos. De todos. De todas. Ahora, nada más dime una cosa. ¿A partir de qué edad? Yo creo que esto se puede utilizar a partir de los 25 años. Como te comentaba antes, muchas veces quiere uno ya hacer las cosas cuando ya está la mancha, cuando ya está la arruga, cuando las manchas tienen 10 años de evolución. Aquí el objetivo es hacer las cosas más como algo preventivo. Entonces, si yo me empiezo a notar una manchita a los 25 años, pues ¿para qué me espero a tener 50? El claro. producto se puede utilizar desde esa edad sin ningún problema y pues con resultados magníficos. Y que además, algo que es muy importante, no tomarlo como un tratamiento de 8 semanas, de 3 semanas, sino que lo podemos hacer de forma continua, porque las sustancias son 100% seguras. Y Clau, chiquillas, ¡no vino con las manos vacías! No. Tenemos kits de el nuevo Revitalift Laser X3 de L'Oréal. Antimanchas. Les vamos a regalar el de día y el de noche. Bien. Claro. Para que no digan, completo. ¿Qué mala onda? ¿Me regalaron el de día para que yo vaya? No, el de día y el de noche, el kit completo. Claro. Vamos a regalar 10, ¿ok? Entonces ahí les va. Me arroban a mí en Twitter, arroban a L'Oréal, que es L'Oréal París MX. Su ID de cuentaviente. Y a ver, ahí les va. Yo les tengo la pregunta. ¿Puedo hacer la pregunta? Claro. Ok. Díganme uno de los ingredientes del Revitalift Laser X3 que tenga o la versión de día o la versión de noche. Está muy fácil. El primero que los 10 primeros que me contesten eso van a tener su kit cortesía de L'Oréal de Revitalift Laser X3. Antiarrugas, antimanchas a partir de los 25 años de edad, que retexturiza, ilumina y renueva la piel. Muchas gracias, Clau. No, gracias. Un a ti. Un placer tenerte acá. Igualmente. Pues corran cuentavientes. Apúrense porque solamente hay 10. Gracias, Claudia. Gracias. Son 10:49 de la mañana en W Radio. Oigan, les quiero recordar otra alegría que tenemos muy pendientísima, porque sé que muchas de ustedes son uberadictas a los zapatos y a las bolsas. Y como es fin de semana y seguramente muchas aprovechan para ir al shopping y a comprar lo que necesitan, imagínense ustedes. Ahorita Nine West tiene una promoción que se llama Mom is the Queen. O sea, la mamá es la reina. Entonces, pueden elegir cualquier zapato, bolsa o accesorio de Nine West o de Westies. Entonces, ahora sí que para vivir como reina todo un año, si ustedes compran 2 pares de zapatos o 1 par de zapatos y una bolsa o 2 bolsas en Nine West o en Westies y registran su compra en ninewestmexico.com/mom is the queen y nos escriben por qué consideran ustedes que una madre es la reina y su respuesta es escogida como una de las más creativas y originales, a 3 de ustedes les vamos a dar al mes, durante todo un año, $5,000. ¿Qué tal? Y a final de año, en diciembre, otro bonito de $5,000 más. Entonces, imagínense ustedes que se estarán llevando $65,000 cada una en un espacio de un año si escriben la respuesta más creativa, más original, más inteligente de por qué ustedes creen que la mamá es la reina. Entonces, no vayan a dejar de registrar su compra en Nine West o en Westies de ninewestmexico.com/momisthequeen, porque en una de esas su respuesta es escogida y básicamente les damos una renta durante 12 meses de 5,000 pesos y al final del año, porque es diciembre y gastamos más, 5,000 pesos más. Eso está sucediendo ahorita en Nine West. Y antes de irnos a corte, nada más recordarles que no sé si se han dado cuenta, pero en la revista MOA del mes de mayo, creo que la tercera o cuarta página, hay una imagen que dice Madre, solo hay una. Y viene la foto de una camioneta Town and Country de Chrysler. Bueno, pues esa camioneta va a ser para una de ustedes. Y déjenme decirles que en cualquier momento, puede ser hoy, puede ser el lunes o el martes, les voy a decir exactamente qué tendrían que hacer para que esa Town and Country de Chrysler sea suya. Y es el regalo de la revista MOA a todas las mujeres que son mamás y que leen nuestra revista. Y que, por cierto, quiero agradecer porque por primera vez en la historia de la compañía nos mandó Lucila, que es quien lleva toda la parte de marketing y publicidad de la compañía, una canasta espectacular. Y quiero agradecer a Lucila, a Vichy, a Mauricio Serrano, a Royal Closet, a Jaime Ibiza, a Dovana, por consentir a todas las mamás que trabajamos en The Media Marketing Knowledge Group. Muchas gracias. Ahorita les tuiteo la foto, van a ver qué bonita va a estar la qué bonita estuvo la canastita. Y obviamente no les voy a regalar yo una canasta del Día de las Madres, les voy a regalar una camioneta. Entonces, estén súper atentos al programa y a nuestras redes, tanto en @revistamoa como en @martadebaile, tanto en Facebook como en Twitter, porque en cualquier momento les digo cómo esa Town and Country 2015 puede ser de ustedes. Oigan, y ya saben que hicimos una promoción junto con Gerber y Bebemundo que se llamó Presume a tu bebé Gerber 2015. Y sé que muchos de ustedes tienen unos bebés espectaculares y tanto nosotros en el Bebemundo como la gente de Gerber siempre estamos buscando bebés divinos para nuestras campañas. Entonces, ahorita estamos con esta campaña junto con Gerber para que se lo pasen a sus cuñadas, a sus hermanas, a sus hermanos o para ustedes mismos, que es buscando el bebé Gerber 2015. Entonces, hay muchísimas sorpresas. Entre otras, uno de los principales premios es que va a salir en la portada de Bebemundo ese bebé y también va a salir en televisión. Y esa sí que es una alegría, porque qué divertido poderle enseñar a tu hijo: mira, mi amor, cuando tenías un año, cuando tenías 8 meses, esta es la portada que hiciste para la revista Bebemundo y fuiste bebé Gerber y mira el comercial de televisión en el que saliste. Entonces, entren ya, si tienen bebés hermosos, a promo.gerber.com.mx o pueden llamar al 01800 022 3110. Y ahora vamos a ver cómo está esta situación con una de nuestras mamás corresponsales que nos tiene un reporte. De hecho, Daniela, que tiene un bebé de 2 años, está en Walmart Supercenter. Eduardo Molina. Hola, Daniela. Hola, Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi niña? Todo súper bien, aquí increíble. Estamos en el Walmart de Eduardo Molina. Ajá. Hay un stand de Gerber. Estamos aquí muchísimas mamás registrándonos. Registrando los bebés para la promo. Exactamente, justo aquí lo podemos registrar. Ajá. Yo llegué aquí al Walmart, venía a hacer exactamente el súper para comprar todas las cosas de Gerber para mi bebé. Ajá. Vi el stand, me acerqué, me dijeron que me iban a tomar una foto aquí con mi bebé. Me tomaron la foto como si fuera la portada de Bebemundo. Ajá. Y me dijeron: registra ahorita tu ticket. Por cada punto que tengas es como un peso, que es para la promoción, para que lo puedas registrar. Ok. Está increíble que tu bebé salga en la revista de Gerber, que pueda salir en televisión. No, está increíble. Tu hijo se llama Matías, ¿no? Así es, Matías está aquí. Ajá. Está feliz. Hay muchísimas cosas aquí de Gerber. Te dan tus globos, te dan tu foto y registrarlo, que es lo principal, para que pueda participar. Oye, es que estás de acuerdo, Daniela. Yo ya no tengo bebés tan chiquitos como tú y Matías, pero todas las mamás vemos a nuestros bebés espectaculares. Y la verdad es que cuando los vemos espectaculares decimos: ay, ¿qué hago? Quiero que salga en una revista. Quiero que salga en un comercial. ¿Cómo lo promuevo? Y de repente uno no sabe ni por dónde. Exactamente. Digo, justo yo fui a las campañas de la foto, ganaron otros bebés, pero bueno, se está presentando esta oportunidad, está padrísimo. Yo invito a todas las mamás a que vengan a registrarse aquí a Eduardo Molina, van a estar todo el día hasta las 6 de la tarde. Ah, ok, en el Walmart Supercenter que está en Eduardo Molina, aquí en el Distrito Federal. Exactamente, y por lo que me dicen aquí todas las personas de Gerber, van a estar en diferentes puntos del DF, fines de semana, entonces para que también las mamás se agilicen, anoten a sus bebés y puedan ganar esta super promoción. Bueno, si ustedes quieren ver el calendario de dónde va a estar este casting que estamos haciendo junto con Gerber, buscando al bebé Gerber 2015, hoy están, como dice Daniela, en el Walmart Supercenter Eduardo Molina, pero si entran a promo.gerber.com.mx, ahí viene el calendario, cuentavientes, porque este fin de semana van a estar en otras partes, para que lleven a sus bebés, les tomen ahí las fotos y de una vez metan y registren a sus bebés en el casting de El Bebé Gerber, porque no solamente van a ser la portada de Bebemundo, sino que también van a salir en la televisión. Entonces, toda la información está en ese sitio y también tenemos información en bebemundo.com. Ahora, Daniela, es de niños, corrígeme, de 6 a 36 meses, ¿verdad? Exactamente. Entonces, si tienes un bebé de 6 meses, 2 años, hasta 3 años, puede participar sin ningún problema. Por lo que me dicen aquí, son diferentes categorías. Entonces, si tienes dos hijos, uno de 6 y uno de 2 años, puedes registrar a los dos. Los dos pueden ganar, que es lo que está padrísimo. Muy bien. Pues te agradezco, Dani, por darnos el reporte desde el Walmart Supercenter Eduardo Molina. Gracias, mi niña. Gracias. Y suerte a la promoción. Gracias, besos. Es Dani, nuestra mamá corresponsal de Gerber y Bebemundo, porque estamos buscando al bebé Gerber. Entonces, de veras, pasen la voz. Si ustedes no tienen sobrinitos, nietecitos o hijitos muy chiquitos entre 6 meses y 36, pasen la voz, porque es una gran oportunidad. Me parece increíble que tu bebé salga en la portada de una revista y aparte que haga una campaña de televisión. Entonces, todo el calendario de dónde vamos a estar tomando las fotografías para el casting del bebé Gerber en promo.gerber.com.mx, o si prefieren llamar por teléfono para pedir la información, en el 01800-022-3110. Hacemos un corte y regresando, voy a tener a tres mamás que vienen a hablar de cómo sus hijas acabaron en trata de personas. No van a poder creer las historias, no van a poder creer que una de ellas la reclutaron por Facebook, y inspirados en el libro, con un título muy ad hoc que se llama A mí no me va a pasar, porque creo que todos creemos que a nosotros no nos va a pasar. Y esto sucedió aquí en México, sucedió en la capital y pasa todos los días. Y de eso vamos a hablar regresando. No se vayan. Tuitea a Marta de Baile. @MartaDeBaile. Tuitea. @MartaDeBaile. Tuitea. Solo por W Radio. Escuchas W Radio. Vamos a escucharnos. W Radio. Contamos contigo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le servimos el pescado? ¿Cómo le servimos? Va a pasar del gran problema de trata de personas. Y tengo ahorita aquí a Esmeralda, Elizabeth y a Carolina, las tres mamás de niñas que fueron básicamente secuestradas para trata de personas. A ver, Elizabeth, arráncate con tu historia. Hola, Marta, sí. Yo a ver, ¿qué edad tiene tu hija? 14 años cuando desapareció. Uh-huh. Esto pasó en abril del 2013. Uh-huh. Mi niña fue sustraída de mi hogar. Uh-huh. Por parte de una persona que la contactó por el Facebook. No, hija, ¿cómo que sustraída? Sí. O sea, se estaban mensajeando en Facebook con un desconocido. Exactamente. Y tú ni enterada, obviamente. No, no. Así como no estamos enterados de lo que hacen en Facebook el 99% de los papás con nuestros hijos. Claro, lo único, como papá dices, bueno, le voy a poner el internet, le voy a poner su computadora, que la niña tenga las herramientas para la escuela, y no nos damos cuenta de que detrás de todo esto hay otra cosa también. Bueno, ahorita vemos qué le ponía esta persona, pero el caso es que tu hija se queda de ver con él. Exactamente. Le da la dirección de tu casa. Llegó a mi trabajo, yo estaba en mi trabajo, la niña estaba conmigo y en ese momento llegó por ella y se la llevó. ¿Cómo tu hija? ¿Pero que tu hija te dijo, espérame mamá, voy abajo o cómo? Lo que pasa es que yo estaba en mi negocio. Ajá. El negocio siempre estaba conmigo la niña. Ajá. En el momento yo lo sentí, Marta, o sea, sentí algo que no estaba bien. Inmediatamente salí a buscarla y ya no la encontré. ¿Pero qué te dijo? Espérame un segundo mamá, ahorita vengo. Sí, me dijo, ahorita vengo mamá, voy al baño. Ajá. Y en ese instante fue donde yo ya... ¿Se fue con él? Exactamente, exactamente. Y estuvo desaparecida 16 días. Exactamente, 16 días. ¿No supiste nada de ella? Nada, fue la cabosa para mí. ¿Y luego? No, pues terrible. Lo primero que hago es llamarle a mi marido y decirle, ¿sabes qué? No está la niña. Yo sé que no está. Algo pasó. ¿Cómo crees? Vamos a buscarla. Empezamos a rodear las calles, conocidos, vecinos, todos le preguntamos. Sus amigos. Y... Nadie tenía ni idea de dónde estaba ella. Uh-huh. O sea, así de la en mis narices pasó todo esto. Y tú obviamente no tienes idea de que hay un susodicho que ella conoció por Facebook. Lo único que tú sabes es que te dijo voy al baño y ya no estaba. Exacto. Ahora, ¿cómo regresó y dónde estaba? Okay, esos 16 días estuvo con nuestra persona que la hizo que viajara a otra parte de la República, que es Guanajuato, y hizo que sacara otra menor igual de la misma edad, de 14 años. Entonces ya no era una niña y eran dos niñas desaparecidas. O sea, la usaron a ella para enganchar a otra niña. Exactamente. ¿Y cómo le hacía? Bajo engaños les decían a las dos que iban a tener un mejor trabajo, que iban a tener cosas, que les iban a ir muy bien, que se fueran con ellos, que ellas ya tenían trabajo para llegar y a trabajar. Entonces, tú obviamente estos 16 días estás... No, vuelta loca. O sea, no dormía, no comía. O sea, yo vivía para buscar a mi hija. Nunca derramé una lágrima porque dije, no voy a perder el tiempo ni para eso. Ahorita es buscar a mi hija y hasta encontrarla. Y así fue. Entonces, ¿por dónde empezaste? ¿Las autoridades? Exactamente. Lo primero que hago fue correr a mi delegación correspondiente, levanto una denuncia de hechos. Uh-huh. Afortunadamente tengo un amigo... Marta, que es ministerial, y él fue el que me fue diciendo qué paso seguir. Pero ¿sabes qué fue lo más alarmante de todo esto? Que cuando llego al Ministerio Público, le digo, está mi hija desaparecida, quiero que me activen la alerta Amber. ¿Qué es la alerta Amber? Joder, la alerta Amber la tenemos a todo lo que da en W Radio. Ok, no sabía ni siquiera qué era la alerta Amber. Que si no saben lo que es la alerta Amber, es algo que empezó en los Estados Unidos. Exacto. Es algo que promovió un padre de familia le secuestraron a su hija que se llamaba Amber. Y a raíz de eso se hizo toda una red en Estados Unidos que se llama The Amber Alert, que en todas las carreteras de los estados... hay unas, digamos que unos letreros en donde se ilumina y sale Amber Alert y sale el tipo de coche, las placas, los datos de la niña para que todo el mundo en las carreteras esté consciente que hay una niña secuestrada y que todo el mundo ayude, la sociedad civil ayude a encontrarla. Y el Amber Alert ya existe en México, seguramente lo han escuchado en W Radio, que de repente hay una, en los comerciales dice Amber Alert, estamos buscando una niña de tales y tales características. Eso es el Amber Alert. Entonces, el Ministerio Público no sabía lo que era el Amber Alert. No tenía la idea. Realizo mi denuncia y acudo a CAPEA. Y en CAPEA igual. Empecé a sufrir discriminación y me atacaron y me dijeron que yo era la culpable, que mejor que era lo que había yo hecho, que era una mamá no sé qué. O sea, de verdad es una lucha, ¿no? Sí, porque lo primero que uno piensa es, ay, esta señora está histérica, pero la verdad es que esta niña seguramente se fue de su casa porque odia a su mamá o porque se fue con el novio, ¿no? Exactamente. Entonces, al final tú acabaste encontrando a tu hija por tus propias investigaciones. Exactamente. ¿Pero cómo hiciste? Con amigos, realmente la línea de investigación la abrimos nosotros, empezamos a buscar y empezamos a ver que fue por Facebook, empezamos a checar todos estos... cuates, y la persona que salió tenía el mismo perfil con muchas niñas. Entonces dije, me llamó inmediatamente la atención, dije, esta persona tenía agregados, ¿qué edad tenía este hombre? Yo me imagino como 20, lo que pasa es que tenía pasamontañas. Tenía pasamontañas y se fotografiaba con armas. Entonces, obvio, él fue el que me llamó la atención. ¿Pero qué, hija, qué choro le echó a tu hija para convencerla? Exactamente, qué choro. O sea, ¿qué leíste en los mensajes? Leí que le iba a prometer las cosas, que se iban a ir de viaje, que iban a hacer muchas cosas juntos. O sea, imagínate. Y ellas, a sus 14 años, obviamente lo creen. creen que van a tener la mejor vida y se van. Y ahorita vamos a hablar con Armando Novoa, que es director de la Alianza por la Seguridad en Internet, de cómo pasan estas cosas que no puedes creer que tus hijos, que crees que son gente pensante, inteligente, racional, que les has enseñado de cómo cuidarse, que caigan en estas redes. Entonces, ¿cómo la acabas encontrando? Bueno, logro la activación de la alerta Amber 8 días después. Uh-huh. Se empieza a difundir en todos los medios la niña. La niña, yo recibo una llamada de la niña diciéndome, mamá, me dejaron. O, ¿cómo que me dejaron? Ven por mí. ¿Dónde estás? Ya me dice, no, hombre, pues ese día se me iluminó todo. O sea, yo sentí que volví a nacer. Uh-huh. Y ya me dijo, ¿dónde? Acudo y lo primero que hago es pedir el apoyo a Capea o a quien me apoyara. No sabía yo realmente qué era lo que estaba pasando detrás de quién era, ¿no? Sí, a lo mejor delincuentes, me estaba yo poniendo en riesgo. Sí, voy sola, me acompaña una patrulla. Exacto, bueno, pues no, lamentablemente no encontré a nadie. Pido apoyo en seguridad pública es el que me acobija y pues fue que dejaron a las dos niñas por mi hija, por la alerta Amber, porque la niña, a ella le dijeron que estaba muy vista y que no la podían llevar así. Así. Y tiempo de, o sea, ya que pasó todo este incidente de 16 días de tu hija desaparecida, que ya entendieron que la soltaron porque sale la alerta Amber, salen las fotos de esta niña en todos lados, y entonces ya esta niña representa un riesgo para sus captores. Exacto. ¿Qué te dice tu hija? Llegó. Porque para agarrarla de los pelos, ¿me entiendes? Imagínate, sí, yo estaba muy molesta, pero al final de cuentas yo sentía que mi cuerpo... Yo la quería abrazar, la quería besar. Sí, abrazar, jalar el pelo, abrazar, jalar el pelo, besarla, jalarle el pelo... Pero en estos 16 días, ella llegó con las ideas de esta persona, Marta. Uh-huh. Llegó diciéndome que para qué yo había hecho tanto relajo, que ya todo el mundo la había visto, que por qué si ella iba a estar bien. O sea, estaba enojada. Exactamente, llegó a la defensiva. O sea, ella nunca estuvo consciente del riesgo en el que estuvo. ¿Y qué hizo esos 16 días? Nada más la usaron para atrapar a otras niñas. Exactamente, la niña no sufrió ningún tipo de agresión, la niña está bien, gracias a Dios, pero fue usada. Híjole, Armando, ahorita vamos a hablar con Esmeralda y con Carolina, porque en el caso de Caro, tu hija, ¿no ha aparecido? No ha aparecido, voy para 2 años en su búsqueda. El 9 de agosto del 2013, ella desaparece. Me dirigía, ella se dirigía a la escuela, tenía 4 días de haber ingresado al CCH Sur, yo la dejé en el paradero de Miscuac, donde iba a tomar el camión de la ruta, que la iba a dejar a una cuadra, porque se va todo el Pedregal, a una cuadra del CCH Sur, y yo ahí la dejé a la 1:30 de la tarde. Tiene 15 años, ¿no? 15 años, y... nos dimos un abrazo, ahí fue la última vez que yo la vi. A las 5 de la tarde yo le llamé, mija, llega hasta la escuela, ¿cómo estás? Dice, mami, estoy en una hora libre, estoy en la cafetería, pero ya regreso a mis clases. ¿Vas a venir por mí? Le dije, sí, hija, yo ahí voy a estar por ti. A las 8 de la noche yo me dirigí a la escuela y le empecé a llamar porque empezaba a llover. Y ya su teléfono me empezó a enviar a buzón. Y dije, ¿qué sucede? Dije, solamente que esté en clases, no lo sé. Pero no, o sea, ya de ahí. Le estuve mandando mensajes que yo estaba en la cafetería, que la estaba esperando, pero no hubo respuesta. Yo empecé, mi corazón se me salía, dije, algo pasa, me esperé. Me retiré de ahí hasta las 12 de la noche, hasta que salió el último trabajador de la escuela, y en la puerta preguntando, falta mi hija, no ha salido, la estoy esperando. No, señora, ya no hay jóvenes adentro, ya todos se fueron, están saliendo trabajadores. Pues me retiré de ahí a las 12 de la noche, llegué casi a la 1 a casa. Mi hijo todavía me dice que está impactado porque yo entré y le dije, hijo, no encuentro a tu hermana. No la encuentro, no ha venido para acá o algo. Dice, no, mamá. Fue muy impactante. En ese momento, no. Me puse yo muy mal. Ya no dormí. Esperé a que amaneciera. A las 6 de la mañana me dirigí a Capea a levantar el acta. Y hasta hoy en día no ha habido respuesta. Ni una llamada, o sea, nada, nada. Inmediatamente me comunico con todos sus amigos. Uh-huh. Igual, todos alarmados, maestros, jóvenes de la escuela, todos apoyando en la búsqueda y no hubo respuesta alguna, esperando a difundir, o sea, inmediatamente. Yo otro día fui, que era sábado, fui a... Acudí ahí a la escuela, al CCH Sur, y le dije al director, ¿sabe qué? Mi hija está desaparecida. Ayer vine por ella y no salió. Y él me dijo, ¿sabes qué? Vamos a la fotografía ahorita por los sectores. Vamos a mandarla y a ver qué arroja. Y pues supuestamente nada. Dice, no, pues nadie la ha visto, no hay nada. Le digo, ¿sabe qué? Necesito saber si mi hija asistió a la escuela porque yo hablé con ella todavía por teléfono. Le digo, ¿y qué pasó? Pues me encuentro con la sorpresa de que me dice el director, ¿sabes qué? Como tenía 4 días de haber ingresado al CCH Sur, no tenemos registro de asistencia. Registro qué de barbaridad. Asistencia. ¿Pero sus amigos la habían visto ese día en el colegio? Mi sorpresa es que dicen... Como tenía 4 días de haber ingresado, no tenía amigos que todavía la ubicaran. Sí, no había todavía eso. ¿Qué sí sabes hoy de tu hija? Nada. ¿Sabes que fue por Facebook? Sí. ¿Por qué? Me puse a investigar yo, inmediatamente. Me puse a investigar y encuentro la fotografía de una persona ahí, donde le promete viajes a Alemania y Suiza, donde le va a dar todo, lo que ella pida. Y que si ella necesita esta protección, él se la va a dar. Contactó también a mi hijo, y hay una conversación con mi hijo, donde a cambio de que mi hijo le diga a él cómo está mi hija o que si lo quiere, algo así dice el mensaje, él le va a dar un Xbox a mi hijo, un Xbox a mi hijo. Entonces yo me alarmé mucho, dije, esto no es bueno. Amigas de niñas, mamás de que conozco desde el kinder, que todavía tenemos contacto, me ayudaron a investigar. Una de ellas me investiga que esta persona estuvo 9 años en Atlanta, en Georgia. Ajá. No, pues yo me alarmé mucho, porque no sé si la trasladaron a Estados Unidos o qué ha sido de mi hija, porque no he sabido nada, o sea, ni una llamada ni nada de ella. ¿Y cómo va el proceso de investigación? El proceso de investigación están trabajando, o sea, en CAPEA me dijeron, estamos trabajando, usted confíe, la vamos a encontrar, la estamos buscando, pero no ha habido respuesta. ¿Ibas a decir, Elizabeth? Yo quiero hacer énfasis en algo, Marta. Mira, ella llega a mí después de un año, pues coincidimos porque fuimos amigas. O sea, Carlos anteriormente. Y tú, Carolina. Ajá, nosotros y tú. Había sí. Una amistad antes, sí. Y nos venimos a reunir en un lugar donde nos vimos las dos y ella me dice, ¿qué haces aquí? ¿Y tú qué haces aquí? Es que yo tengo a mi hija desaparecida, yo la acabo de recuperar. ¿Cómo crees? Entonces ya me empieza a contar y le empiezo a apoyar. Vamos con autoridades y logramos la alerta a Amber después de 1 año, 2 meses. ¡Qué barbaridad! O sea, aquí se tiene que actuar. Estamos hablando de una menor. Justamente desde que no los tenemos a nuestro lado es porque están en peligro inminente. Claro. Este es el caso de Elizabeth y Carolina. Ambos casos fue a través de Facebook y por eso invitamos a Armando Novoa, que es director de la Alianza por la Seguridad de Internet, para que Armando nos explique cómo pasa esto en Facebook, porque creo que todos ustedes cuentavientes que tengan hijos de 12, 13, 14, 18, 19, 20 años, pues tienen a hijos que están en Facebook. Y creo que cuando escuchamos esas historias, nuevamente recurro a lo que nosotros como padres confiamos por la educación y por las enseñanzas y por los sermones que les hemos echado a los hijos de no te vayas con extraños, ten cuidado, no le des la dirección de tu casa a un extraño, fíjate con quién te llevas, no te involucres con gente, no confíes en la gente en las redes. Y todos estos discursos parecen no servir. ¿Cómo pasan estas cosas? Hola, Marta, buenos días. Hola, hermano. Pasan porque estamos hablando de etapas de desarrollo humano, natural. El interés en el sexo opuesto es una naturaleza adolescente, ¿no? Internet es una poderosísima herramienta de comunicación cuyos beneficios no están a disposición únicamente de gente bien intencionada. Tenemos más de 3,000 millones de usuarios. El FBI publicó un reporte a finales de 2012 estimando aproximadamente 500,000 pederastas en redes sociales. Uh-huh. Para ellos es sumamente cómodo seguir un proceso como ese llamado grooming, que es paciente, sistemático y que poco a poco va derribando las barreras que el adolescente, esas barreras morales y de formación que señala Marta, que todo adolescente tiene seguramente desde casa, pero que al momento en que se involucran los sentimientos, todo eso cambia. El juicio crítico de un adolescente que está en formación lo definimos como razón libre de pasión, pero cuando hay pasión de por medio, algún tipo de sentimiento fuerte, y todos los que alguna vez hemos estado enamorados lo sabemos porque al final decimos, ya que salimos de esas relaciones, luego nos preguntamos a nosotros mismos cómo es que aceptábamos ciertas cosas por esas personas, ¿no? Esto le pasa a un adolescente y es por ello que es importantísimo cubrir algo que se ha omitido en el sistema educativo y en la concientización que se hace hacia los chicos en las escuelas sobre estos temas, acerca de tomar en cuenta sus sentimientos, las emociones. La seguridad en Internet está fuera de Internet, está aquí, en el cerebro, claro, en las decisiones que tomes, en la personalidad que tengas, en lo que reflejas. Es como el buceo igual. A ti no te enseñan la seguridad al bucear ya que estás abajo. Te enseñan afuera, te enseñan antes, te preparan para entrar ahí. Desgraciadamente, la intensidad de la comunicación en Internet. Tomen en cuenta que en Facebook, en 60 segundos, se cruzan 2.4 millones de piezas de contenido. O sea, en ese volumen tan intenso, la estimulación que puede recibir una niña es irresistible, es difícil de gestionar. Y abro un paréntesis, Armando. Ahora que decía yo, es que no entiendo, no, es que más bien entiendo perfecto. Si las mujeres adultas, porque aparte, déjenme decirles que normalmente la trata es con mujeres, es con niñas. El 98% de las víctimas con fines de explotación sexual a nivel mundial son mujeres y niñas. Si las mujeres adultas, ya bien madurotas, de 30, 35, habla bonito un galán en internet y te dejas ir como Gordon Tobogán y eres una mujer hecha y derecha, y tantito que te hable bonito un señor y tantito que te regale unas flores, tantito que te dejas ir, ahora imagínense en la mente y la inmadurez, tanto emocional como racional, de una niña de 14 años. Por supuesto. Y mira, las señoras mencionaron la alerta Amber. Tenemos muchos casos de alertas Amber. Cada vez, si tú visitas alertaamber.gov.mx, cada vez ves más alertas en donde Facebook o las redes sociales fueron el medio de comunicación. Ahí están casi 20 millones de adolescentes mexicanos. Ok, yo regresando del corte, quiero que expliques, Armando, a todos los cuentavientes, el modus operandi. Ok. ¿Cómo estas personas enganchan a las niñas a través de redes sociales para acabar llevándoselas? De eso vamos a hablar al regresar. No se vayan. Escribe a Marta de Baile. Escribe. radio@martadebaile.com. radio@martadebaile.com. Escribe. Solo por W Radio. W. Vamos a escucharnos. Contamos contigo. Yo pago mis impuestos. Yo pago mis impuestos. Yo pago mis impuestos. Yo pago mis impuestos. ¿Y tú, pagas tus impuestos? Todos los que trabajamos en México y pagamos impuestos estamos construyendo el país. Con orgullo y trabajo ponemos nuestro granito de arena. Y todos los que pagamos impuestos también tenemos derechos. Por una nueva cultura contributiva. Prodecon, por ti estamos aquí. Prodecon protege, defiende y observa. 01800-611-0190. El 55 y el 84% de las víctimas de trata a nivel mundial son mujeres. 1.8 millones de niñas son víctimas de trata en el mundo. Estos son datos de la UNICEF. Y hoy estamos hablando con Elizabeth Martínez, que perdió a su hija 16 días porque a través de Facebook la contactó un hombre que la logró engatusar y literalmente se la llevó 16 días para usarla como señuelo para, digamos que, castear y para reclutar a otras niñas en esta red de trata de mujeres. Carolina Hernández, tristemente, su hija desapareció hace 2 años, a los 15 años de edad, y hasta la fecha no la han podido encontrar, y también fue a través de Facebook. Ahora le voy a pedir a Armando Novoa, que es director de la Alianza por la Seguridad en Internet, que nos explique, porque sé que muchos de ustedes dicen, pero es que ¿cómo? ¿Cuál es el modus operandi de estas bandas y cómo es el modo de enganche para que dos niñas queridas en su casa, inteligentes, cuidadas, que tuvieron su sermón respectivo con respecto a las redes, acaban siendo engañadas y se acaban yendo con absolutos extraños? Esa pregunta la recibimos con mucha frecuencia en el ámbito escolar, cuando un pederasta o un individuo que está buscando menores de edad se mete a las redes de ellos y la primera pregunta que se hacen es, ¿cómo es posible? ¿Qué artilugios técnicos hackean? La típica palabra es hackean. ¿Cuántos hay en las redes? ¿Cuántos pederastas? Según el FBI, en el reporte que publicó desde finales de 2012, 500,000 pederastas en redes sociales. Que, es decir, es un porcentaje importante. La respuesta es un poco escalofriante, Marta. ¿Cómo se logra meter un pederasta al perfil de un chico, de una chica, y luego de ahí dispersarse hacia todos los demás? Con algo verdaderamente simple, enviarle una solicitud de amistad. Eso es lo que un pederasta hace. Todo el mundo se cuestiona qué hace, cómo les siembra, les manda, cómo se conecta. No, les envía una simple solicitud de amistad. El mismo estudio del FBI revela que el 75% de los adolescentes acepta solicitudes de amistad sin saber quién es, por ese tema de popularidad, el índice de popularidad en las redes sociales. 75%. Sí, nosotros, en los 200,000 niños encuestados en México, nos llegó hasta el 80% de adolescentes que reciben la solicitud, no saben ni quién es, pero recordemos que el número de amigos y contactos en tus redes sociales es tu índice de popularidad, un efecto muy difícil de resistir. Exacto. Para un chico. Lo recibe y luego no hay lo que llamamos higiene digital, mantenimiento, por fin el contacto, quién fue, me está haciendo propuestas extrañas, pues lo doy de baja, lo bloqueo y ya no. Ahí se queda para siempre y está latente ya dentro de tu mapa social para en cualquier momento acercarte una propuesta creativa. Se basa un pederasta en justamente lo mismo, en temas de interés común para la chica, en este caso la niña. Nosotros también vamos a referirnos a niñas porque 49 de cada 50 casos de reportes que recibimos tienen que ver con niñas, son las victimizadas. Entonces, la niña publica algo que la emociona, que la entusiasma, y por eso estamos tomando en cuenta tanto las emociones de los chicos ahora, es, por ejemplo, que fue a un concierto, que viene el artista fulano. ¡Ay, qué padre estuvo el concierto de Moderato! Exacto. Oye, viene Justin Bieber o uno de estos populares entre las niñas. Tenemos boletos a las primeras 5, 10 o 20 chicas que envíen su foto, tal y tal. Mientras más creativa sea tu foto, más posibilidad tienes de ganar el boleto. Y ahí tienes a todas las niñas explotando esa emoción, ¿no? Claro. Contactando a esta persona y ganándose. Porque esto es parte de un proceso que en inglés se llama grooming. En español es grooming. Que es todo el proceso para enganchar, para llamar la atención. En español le decimos cortejo. En el Twitter de Alianza por la Seguridad de Internet, que nos están haciendo a favor de publicar, les podemos dar la información de dónde obtener la guía completita de cómo se lleva a cabo paso por paso todo el cortejo. Pero empieza por el encuentro, que son los lugares que habitan los adolescentes. ¿Dónde habitan los adolescentes hoy mayormente? Pues en Instagram, en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, etcétera, ¿no? Entonces, ya mandé mi foto para ver a Justin Bieber. En primer lugar, ya te mandaron la solicitud de amistad. Y aquí hay un detalle importantísimo. El botón de solicitud de amistad se puede ocultar. Esta es una de las protecciones que automáticamente Facebook te ofrece si tú dices la verdad acerca de tu edad cuando abres tu perfil. Si estás entre 13 y 18 años, Facebook dice es menor de edad y lo voy a proteger. Pero como la gran mayoría de las chicas y chicos mienten acerca de su edad porque las abren sus perfiles desde que tienen 11, 10 o a veces hasta 9 años, señalan que tienen 25 años de edad o más y esas protecciones de privacidad ya no entran en funcionamiento. Entonces, mensaje para los padres de familia, ayuda a tus hijos si son menores de edad a que corrijan Facebook, pongan su Facebook con su edad real o, si ya mintieron acerca de su edad, que vayan a los parámetros de privacidad y bloqueen los mensajes, los botones de mensaje directo y de solicitud de amistad, para que entonces a un pederasta le sea más difícil llegar entrar, a tu hijo. Que es el elemento que número uno que utilizan para ser aceptados. A partir de ahí empieza este proceso de compartir intereses, mandarte mensajes como los que acabamos de mencionar. Justin Bieber. Irse ganando tu confianza. Van ganando tu confianza pidiéndote, hablándote de cosas que te entusiasman, que realmente te pueden hacer sentir querida, reconocida, validada, ¿ok? Entonces puedes empezar a echarle un choro de, oye, que fíjate que yo creo que sí te voy a conseguir el boleto de Justin Bieber, inclusive te puedo conseguir un pase VIP para que lo conozcas, ¿cómo le hacemos para que te lo entregue? Dime dónde nos vemos. Así de fácil, ¿eh? Eso es explotar tu interés, pero ¿cómo ganarse tu confianza si te van tirando otro rollo? Recuerda que este es un proceso paciente, ¿eh? El pederasta no tiene prisa porque desde su equipo de cómputo está contactando a 500 niñas al mismo tiempo, entonces si una no le responde rápido, tiene todas las demás y entonces no tiene prisa. Lo vas a notar que siempre esto es un proceso que se puede llevar el tiempo que sea. Entonces se va a ir ganando tu confianza diciendo, oye, ¿tú por qué querrías los boletos? ¿O a quién querrías beneficiar? ¿Qué piensas de los niños que no tienen dinero, por ejemplo, para ir a un concierto así? ¿Cómo podemos ayudarles? Y entonces las niñas empiezan a dar ideas de cómo podrían impactar socialmente y demás, cómo favorecer, y eso ya las hace sentir valiosas y se van sintiendo en confianza con ese interlocutor. Que el siguiente paso inmediatamente que va a tratar es de obtener un secreto de la niña para tener una herramienta con qué presionarla. Fíjate, ¿sabes cuál es la vulnerabilidad número uno que explota un pederasta con los adolescentes? Enemistades con sus padres. Ese es el número uno. Dame un ejemplo. Oye, ¿verdad que fíjate que a mí mi papá me cae gordísimo porque no me prestó el carro para llevar a mis amigos a la fiesta la semana pasada y ya me había dicho que sí y a la hora no, lo odio, ojalá que se muera? Eso te publica el que se está tratando de ganarla. Y entonces tu hija automáticamente va a empezar a hablar también de situaciones similares en donde ella tiene enojos porque no la dejaron ir a la fiesta, no la dejaron ir al cine, no la dejan tener novio, no la dejan salir con X, etcétera, ¿no? Todo lo que en el proceso de vida natural de una familia donde hay adolescentes y hay papás y hay reglas contra las cuales los niños adolescentes invariablemente se van a rebelar. Esto es naturaleza de los chicos, ¿no? Ahora, no te va a decir el pederasta, oye, cuéntame un secreto, ¿no? Háblame de un secreto. El pederasta te va a empezar a hablar y decir, oye, te va a pedir ayuda a ti. Se va a hacer pasar por alguien que tiene un problema, que no sabe a quién confiárselo, que quiere tenerlo en secreto, pero que siente la confianza de podértelo compartir contigo. Eres especial. Te hace sentir especial y es a ti a quien está acudiendo por ayuda. Entonces te revela su secreto y nota que estoy haciendo entre comillas, ¿no? Y te pide orientación, te pide consejo de cómo hacerlo. Por ejemplo, si él se está haciendo pasar por otro adolescente, te dice, tuve relaciones sexuales y no quiero que mis padres sepan, o creo que embaracé a una niña y no sé qué hacer, o por ejemplo, saqué el carro sin permiso y le di un rayón y no sé cómo. En fin, puede ser una cosa menor o una cosa mayor, pero se hacen pasar por alguien que en secreto tiene un problema, y una vez que reciben el consejo de tu hija, sí, ¿no? Entonces le dicen, ya sabes que estoy aquí para ti, cada vez que tú necesites algo, si tú quieres un secreto también yo te puedo ayudar. Y entonces los niños se van sintiendo cada vez más a gusto en la relación, las niñas en este caso, y empiezan a compartir también información que podría ser entre privada y secreta. Cuando ya se obtiene eso, entonces sí, él ya tiene en sus manos la información con la que te va a poder chantajear fácilmente. Va a pasar al paso, en el proceso en el que te va a empezar a acercar contenido de desnudos entre adultos y menores para ir bajando tu resistencia, tus barreras de resistencia, las de tu hija. Va a ver cómo reaccionas. Puede ser que la niña se asuste, se enoje, se aparte, se reconecte, en fin. Esto puede llevar un tiempo, pero te va a hablar de cómo es normal, que hasta en la Biblia hay imágenes de ese tipo, te va a hablar de literatura griega, te va a llevar, incluso te va a mandar hasta copias de páginas donde salen querubines, por ejemplo, sí, desnuditos ahí en escenas a veces hasta bíblicas, ¿no? Y te va a hablar de cómo eso es natural, y luego te va a tratar de convencer de que es tan normal que si en tu familia no sucede es porque no te quieren, en realidad. Cuando una niña tiene una vulnerabilidad emocional donde la familia no le da todo el afecto que ella busca, dice, esto es tan normal que es que en tu casa no te quieren. ¿Por qué le suena? A mí me suena porque antes de que sucediera la desaparición, bueno, de que desapareciera mi hija, ella, yo la conozco bien y ella cambió un poco su carácter. Empezó a decir que nadie la quería, que estaba gorda, o sea, cuando ella, pues, de su cuerpo es delgada y yo para mí, pues, su cuerpo estaba bien y ella empezó a tener así cuestiones y a preguntarme que si la quería, y siempre la abrazaba yo y estaba cerca de ella, y de hecho ese día en la mañana estuvo acostada conmigo un rato y me estuvo abrazando así intensamente, pero yo no me imaginaba que era la última vez que nos íbamos a abrazar. ¿Quién se iba a imaginar eso? No. Eso no te culpes por ello, porque... No. Y el encuentro físico. Ese es el objetivo del grooming. O sea, un pederasta no está en las redes sociales para entretener o divertir a los niños. Tiene el objetivo de contactarlos en el mundo físico para entonces ya cometer el delito, el acto delictivo que... Que a él le interese, ¿no? Sí. Puede ser la explotación sexual, puede ser nada más el abuso de ella, o puede haber otros escenarios como tráfico de órganos o explotación laboral, en fin, cualquier otro, todos los demás escenarios de la trata, ¿no? Cuando propone el encuentro físico, en donde el argumento que normalmente encontramos muy reiterativo es: si nuestra relación ha sido magnífica en estas comunidades virtuales, ¿por qué no nos encontramos, nos conocemos y continuamos esta fabulosa amistad que hemos iniciado en Facebook? Vamos a continuarla en el mundo físico, vamos a conocerlo, estoy seguro sí. Que prácticamente eres mi alma gemela. Cuando la chica resiste, cuando duda, cuando empieza a cuestionarse si será bueno o no será bueno acudir, es cuando él puede recurrir al chantaje de rescatar esos secretos que obtuvo. Porque entonces él le siente: oye, me siento mal, me siento triste porque no quieres encontrarte conmigo, como si yo fuera alguien que te fuera a causar un daño. Yo no te voy a causar ningún daño. Si yo te quisiera causar un daño, ¿ya desde cuándo hubiera revelado? Y entonces le habla de los secretos: que tuviste relaciones, que sacaste el carro, que copiaste, que te robaste el examen. Entonces le recuerda y le deja ver que está en sus manos. Esa información que dañaría mucho a la niña está en manos de él. Y entonces con eso normalmente derriba la última barrera de resistencia y las chicas terminan acudiendo, ¿no? Ahora, ni siquiera tienes que ser tan maquiavélico, tan fácil como decir: nos vemos afuera del metro tal, o te veo afuera de tu prepa, o paso al negocio de tu mamá para entregarte tus boletos de Justin Bieber. Claro, como lo que así tristemente... De fácil. Le... ¿No tienen idea de cómo sucedió en el caso de sus dos hijas, Elizabeth y Caro? Bueno, en el mío, yo me di cuenta, Marta, que lo que le llamó la atención a mi hija fue por la música. Es que eso es lo que buscan ellos exactamente, ¿no? Ven tu perfil, ya que están adentro infiltrados, y te empiezan a ver de qué lado se pueden colgar. Entonces a mi hija le llegó por la música, por Kesha, chica americana, y a ella, incluso en ese tiempo mi hija manejaba otras páginas de Kesha y se hizo, miles de seguidores, fans, seguidores, o sea, infiltrado totalmente. O sea, y la conocía perfectamente. Entonces, por ese lado de la música fue donde le llegó a mi hija. ¿Y en tu caso, Caro? Fue también por la música, por el grupo Camila, porque a mi hija le encanta el grupo Camila, y le llegó por ahí, y... ¿Pero qué le decía? Que a él también le encantaba a Camila, que él le fascina esa música. O sea, lo que yo empiezo a investigar y voy encontrando sus conversaciones donde él se involucró con ella en ese aspecto, con la música. En los dos casos cumple exactamente lo que decías, Armando. Exactamente, sí. Mira, el gran problema con estos dispositivos digitales, Marta, es que se ven inofensivos. De hecho, los celulares. De hecho, como vamos a explicar en el foro de emociones que tenemos este próximo miércoles, y que invito a la gente que quiera ir, que nos contacte en la cuenta de Twitter o en el teléfono de la organización, estamos explotando este tema de cómo va a haber un psiquiatra que va a explicar cómo el sistema límbico del cerebro, que es el responsable de protegerte de peligros y alertas de cosas que están alrededor de ti, ante una pantalla ni siquiera se activa. Nada. Todo peligro que surja de aquí. Y esto está comprobado por todos lados. La Universidad de New Hampshire hizo un estudio interesantísimo en 1723 casos. Ellos tienen un centro de victimización juvenil en línea, especializado a estos asuntos. Fíjate, 1723 casos en los que se dio todo el cortejo, hubo sexo en el encuentro, eso es importante, y también en la muestra que se hizo, el pederasta está en la cárcel. Todo eso se reúne en estos 1723 casos. Y mire este dato escalofriante: 73% de los menores que tuvieron sexo en ese primer encuentro regresaron voluntariamente a encuentros posteriores. Lo que te hace ver que no salen de casa ni asustados, ni amenazados, ni no, bueno, la hija de Elizabeth regresó furiosa porque su mamá había hecho un merequetengue en estos 16 días y desaparecida. En la comisión exactamente en la comisión intersecretarial les decíamos a estos asquerosamente efectivos. Porque sí logran ese... Sí, ese, tu mamá, tu hija no llegó llorando, traumada. Llegó, estaba en Disneylandia 16 días en su mente. Exactamente. Por eso... Pero eso es lo increíble, que no reportan en el caso de lo que decías, la estadística sobre el sexo en el primer encuentro, no lo reportan a las autoridades porque no lo están viviendo como un crimen. Tu hija no lo vivió como un crimen. No. Pero además, otro detalle escalofriante. Solamente el 5% de los niños sabían que era un delito, una relación entre un menor y un adulto. Solo el 5%. Entonces decían, oye, pero es un delito, ¿por qué no lo denunciaste? Y el chico, ¿cómo te estaba? ¿Delito? Entonces ahora nos vamos a esas nociones tan básicas de información que requiere un adolescente. Las hijas de ellas salieron auténticamente, aunque parezca increíble, por su voluntad, enamoradas. En las encuestas que hacemos aquí, a estas encuestas de 200,000 chavos, hay una pregunta que dice, ¿te has enamorado de alguien a quien conoces única y exclusivamente por internet? Fíjate qué específica. Tenemos un 14.3% de los chavos. Porque claro, hay que tomar en cuenta lo que está pasando en sus emociones, qué es lo que están sintiendo, ¿no? Ay, y cómo... Maldita la hora del Facebook, te lo juro, ¿eh? Maldita la hora del Facebook y de las redes sociales. Es un... Tiene, a ver. Claro que tiene sus bondades, pero te digo una cosa. Mira, se han roto matrimonios, se han llevado niños. O sea, es una barbaridad. Pero eso es un resultado de una inmadurez social para toma de decisiones, más que de la tecnología. La tecnología es una herramienta que detona tu potencial y tu capacidad. Y si la formación básica que traes sí, no está... acaba siendo como el dinero. El dinero, mucho dinero, simplemente exacerba los rasgos que ya tienes, es lo que pasa en las redes. Simplemente exacerba lo que traes adentro. Y en este caso, Facebook magnifica una situación que está inherente en ti, en claro, tu persona, ¿no? Regresando, quiero que Esmeralda les cuente el caso de su hija, que aún no la encuentran. Y también está aquí Ale del Castillo, que es coordinadora y coautora del libro A mí no me va a pasar. Y está Nuria Hernández, que es directora de estudios jurídicos del Centro de Estudios para el Adelanto de la Mujer y Equidad de Género, para hablarnos de toda la parte legal. Y también África Barrales, que es periodista y coautora del libro A mí no me va a pasar. Y Jesús Carmona, de una organización civil apartidista sin fines de lucro, que hace una gran labor en defensa de la promoción de los derechos humanos en San Luis Potosí y hace parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, y vamos a hablar con él de las modalidades de trata, porque no todo es sexual, y de eso vamos a hablar al regresar. No se vayan, ya volvemos. ¿Quieres hablar? Abre la boca. 5166-8900 01800-718-1414. A las 10 de la mañana, Marta de Baile en W. Abre las líneas. Llama. ¿Te has preguntado qué pasaría si fueras inmortal? ¿Y si pudieras detenerte en una edad, cuál elegirías? Bueno, pues esto y de una gran historia de amor se trata El secreto de Adeline, que estrena este viernes 8 de mayo. Comando Norte explicó que la decisión se debe al incremento de la amenaza y predecible amenaza terrorista en todas las bases militares en territorio estadounidense. Se pidió al personal mantenerse alerta a personas o paquetes sospechosos. Además, implementarán revisiones de identificaciones más rigurosas, ejercicios de seguridad aleatorios y mayor vigilancia. El presidente de Francia, François Hollande, habló hoy con el primer ministro británico David Cameron, vencedor en las elecciones legislativas de ayer, para felicitarlo por su triunfo y desearle que se logren reforzar las relaciones bilaterales en el seno de la Unión Europea. Además, ambos mandatarios acordaron trabajar juntos para el éxito de la próxima conferencia sobre el clima que se celebrará en París a finales de este año. En una hora los espero con más información. Mi nombre es Ivette Parga Ávila. No olviden visitar wradio.com.mx y seguirnos en @WRadioMéxico. Continuamos con Marta de Baile y todo su equipo. Lo que tienes que saber. Lo que tienes que saber. Por W Radio. Tuitea a Marta de Baile. @MartaDeBaile. Tuitea. Tuitea. Arroba. Marta de Baile. Tuitea. Solo por W Radio. Estamos aquí en el estudio pensando, seguramente muchos de ustedes y muchos de acá, que a nosotros no nos va a pasar. Y así se llama el libro. A mí no me va a pasar. A mi hija, porque es un tema muy de niñas, aunque sucede con niños y ahorita vamos a hablar de eso. A mi hija, claro que no la pueden engatusar en Facebook y claro que no se va a ir con un desconocido y claro que a todos nos puede pasar. Y ha sido el caso de Elizabeth Martínez y de Carolina. Elizabeth tuvo a su hija, pues no podría ni decir secuestrada porque se fue por su propia voluntad y estaba hasta contenta durante 16 días con un absoluto extraño que la contactó en Facebook. En el caso de Carolina, su hija de 15 años lleva desaparecida 2 años y también la contactaron a través de Facebook. Y aquí está Armando Novoa, el director de la Alianza por la Seguridad de Internet, explicando cómo nos cuesta tanto trabajo entender cómo estas cosas pueden suceder y el modus operandi y lo fácil que es para un captor o para un pedófilo o para cualquiera que está en el negocio de trata de personas, la paciencia que tienen para encontrar a niñas en internet, en Facebook, en Twitter, esperar, conocerlas físicamente, acabarlas convenciendo de que se vayan con ellos. Ibas a contar una historia. Lo cual hay que aclarar que es un fenómeno mundial. Ya hablamos del estudio de la Universidad de New Hampshire y esto pasa en España, en Italia, en Alemania. Es una cosa que no es por un aspecto cultural aquí. Pero en el corte nos ibas a contar una historia. Tú señalaste, sí, sí. Hay muchas historias. Sí, sí. El tema. Tú estás hablando de tu rechazo a Facebook, ¿no? Sí. De los problemas que ha causado. Sí, sí. Yo no es que esté nada más defendiéndolo, pero sí quiero hacer énfasis en que el problema es que evolucionamos como sociedad sin una educación emocional que nos permita identificar bien qué sentimos. Tú hablabas de las niñas salieron enamoradas y a mí no me va a pasar y mi hija no, nunca va a ser, o mi esposa nunca me va a engañar, claro, o a mí nunca me van a correr, o el jefe. Todo mundo tenemos negaciones porque no somos capaces de identificar las emociones y gestionarlas correctamente. Por eso, un chico, por ejemplo, en la escuela, ¿por qué no atiende en clase? Pero pregúntale las estadísticas de la UEFA Champions League y se sabe de memoria quién va de líder, quién es el goleador, quién es esto y quién es esto. Eso sí lo dominan perfectamente. ¿Por qué? Por la emoción que les causa y la facilidad con la que la emoción ayuda al aprendizaje. Por eso la seguridad en internet hoy la estamos canalizando hacia las emociones. Y por eso tenemos este foro el próximo miércoles que vamos a hablar únicamente sobre emociones. Hablando de lo de la alerta Amber, ya más para ya concluir y recapitular, la Fiscalía de Violencia contra Mujeres está operándola exitosamente en México. De hecho, ellos reciben los reportes del NCMEC, el National Center for Missing and Exploited Children, en Estados Unidos. Y la fiscal Nelly Montealegre, que es una persona muy comprometida en esta causa y que nos ha apoyado invariablemente. Vamos a invitar a Nelly. Ella está encabezando el tema del Amber Alert. Me está diciendo aquí, me está ayudando, que en primer lugar les ofrece todo su apoyo a ustedes para que la contactemos. Y en segundo lugar, nos invita a este foro nacional que va a haber el 25 y 26 de mayo sobre el tema de los enlaces Amber. Esto es algo, porque lo dijeron hace rato, una vez que en Alerta Amber apareció en todos lados la niña. Regresó la hija de Elizabeth. Exactamente. El propio pedrasta dice, no, ya estás muy vista y mejor, claro, mejor te regresamos. Eso es muy, muy, muy importante. Ahora, una recomendación fundamental para los padres de familia, que también viene de la autoridad, es necesario que tengan a la mano las contraseñas de sus hijas de las redes sociales. Es que saben que todo lo hicimos mal, porque a ver, el miércoles hablábamos con Marta Alicia Chávez de que hay que hacer unas perras, ¿no? Y atrevernos a darnos la vuelta en U y todo lo que hablamos el día miércoles. Yo quiero que me digan cuántos de ustedes, si ahorita llegan y le piden las contraseñas de su Facebook y Twitter a sus hijos, les van a decir, sí, mamá, a ver, ¿a dónde te la apunto? Bueno, a ver, espera. Los van a mandar directito al diablo. Eso es porque todo lo hicimos mal, porque como lo dijimos en el corte, les dimos acceso a Facebook y a Twitter como haciéndoles sentir que era su derecho. Y es una prerrogativa. Y debería ser una prerrogativa. A la que tienen acceso si cumplen una serie de normas, entre ellas tener a disposición de sus padres las contraseñas. Pero mira, ya hicimos un debate muy padre entre chavos y padres de familia, no sus papás para no armar batallas, sino una representación de padres y una de estudiantes, y se tocó ese tema. ¿por qué no le darías la contraseña de Facebook a tus padres? Está en nuestro canal de YouTube, sí, el video de ese debate, sí, para que todos lo vean, ¿eh? Ahorita se los mandamos. Los chavos dijeron, porque tengo derecho a mi privacidad. Es una garantía individual que me confiere la Constitución en el artículo 16, que a la letra ¿qué dice... ¡Qué privacidad! ¡Ven acá, escuincle! Espera. El tema fue este, Marta. Los chavos tuvieron ese argumento y los padres de familia no tuvieron uno para explicarles... ¿Por qué con todo y eso tenían que poner las contraseñas? Y los propios chavos propusieron algo que le comparto a tu auditorio. Ellos sí sienten, y bueno, tú no querías de chica que tu diario, lo que tú escribías en tu diario, claro, tus papás lo leyeran. Claro. Ellas sienten que si te dan la contraseña te vas a meter a husmear en las cosas íntimas o privadas que ellas comunican, ¿no? Con gente que... Sí. Tú puedes sentirte cómodo como padre de familia si tu hijo te acepta y te agrega como amigo, sí, pero acuérdate que eso no te da acceso a sus inboxes, o sea, a sus, claro, conversaciones privadas. Claro. Mientras que en un momento la contraseña sí, pero tú le tienes que garantizar a tu hijo que no quieres la contraseña para meterte a ver esas conversaciones privadas. Es solamente para casos de emergencia, para en, claro, caso que haya que buscarle, claro, ayuda. Y ellos propusieron que la contraseña sea escrita por el hijo en una hoja en blanco, doblada en 20 partes, sí, metido en un sobre, engrapado y pegado con Durex, firmado por todos, para que el padre de familia sepa que ese está en un cajón. Ah, y en un momento idea. Dado, me parece una muy buena si idea. Llega a ser necesario, podrá sacar la contraseña de ahí. Pero también el hijo puede estar siempre verificando, claro, que ese sobre está, claro, intacto y que no ha sido... Oigan, les recomiendo algo que tengo yo en mi celular, que se llama Life 360. Y es básicamente, ahí en ese Life 360 está toda mi familia. Entonces, todos están ahí metidos, mis hijas, mi esposo, sus hijos, y todos sabemos dónde están todos 24 horas al día. Wow. Esa es una, y entonces a mí me llega un mail de que mi hija ya llegó a tal parte, que mi marido ya llegó a mi casa, que ya está dónde. O sea, todos sabemos dónde estamos todos 24 horas al día. Y te mandan alertas y te mandan mails cuando alguien se mueve de lugar. Se llama Life 360, por si alguien lo quiere traer. Bien. Bueno, ya como punto final, mira, hay un mensaje clarísimo para todo tu auditorio. Pederastas en internet y mal en el mundo va a existir siempre. ¿Cómo? No, ni el FBI, ni la CIA, ni el Interpol, ni ninguna policía del mundo les va a garantizar a los padres de familia que va a poder impedir que los pederastas contacten a los niños. Eso va a seguir sucediendo. Está en la educación que le demos a los chavos desde casa y en la escuela, darles las herramientas cognitivas que les den, que les ayuden a interpretar estas, estos intercambios de comunicación y a detectar en dónde un riesgo puede terminar teniendo un daño físico. Claro. Un gran problema que tienen los adolescentes es que no pueden correlacionar el daño con el riesgo. Y eso es lo que nosotros ofrecemos a las escuelas en este programa, es Civismo Digital, que está a disposición de todos, también en nuestro canal, todas las escuelas que quieran impartir las nociones de civismo digital, la manera correcta de convivir digitalmente, están en el canal. Y los... es, a ver, de una vez lo decimos, es www. El canal de Twitter es @AsiMéxico. Uh-huh. El de Facebook es facebook.com/AsiMéxico. Uh-huh. Y el sitio web es www.AsiMéxico. ASI. ASI. Que es Alianza por la Seguridad de Internet. Gracias. AsiMéxico.org. Gracias, Armando. A ustedes. Un placer. Digo, no te vayas. Ahorita seguimos hablando todos. Quiero ahora contarles el caso que es un poco diferente de Esmeralda. En el 2010, hace 5 años, fue la última vez que viste a tu hija. Sí, Marta. Mi hija, Lizeth Soto Salinas, fue robada el 14 de octubre del 2010. Normalmente mi esposo siempre iba por ella a la escuela. La ¿qué edad tenía? Ella tenía en ese entonces 8 meses. 8 años. 8 años con 9 meses. Ella... fue, bueno, mi esposo la recogió de la escuela, normalmente siempre la llevaba al negocio o a la casa. Ese día la recoge de la escuela, la lleva al negocio, se queda un rato ahí con él. Y pues a él se le hace fácil enviarla en un camión. No es algo muy, ¿cómo te digo? Raro en Ensenada, raro. Esto es en Ensenada, allá, Baja exactamente, California. Exactamente, allá todavía es como pueblo. Sí, la sí, gente no muy nada. Confiada, los niños van y vienen a donde sea, papelería, tortillas, uh-huh, etcétera. Se le hace fácil subirla y le encarga al chofer pues que la baje en la parada de Camino Real, Este, y ella pues sabía perfectamente dónde es. Es una niña muy inteligente. Se baja de la parada. En esa parada se alcanza a ver, después vimos la, el cámaras video de seguridad de Oxxo. Ajá. Vemos cómo baja, empieza a avanzar hacia adentro, hacia la calle donde caminando. Vivíamos. Sí. Y de repente se pierde la pantalla, ¿no? Ya no, ya no graba el video, ya no la ve. Este, yo le marqué y ella venía en el camión. Este, y me dijo que ya iba a llegar. Entonces yo más o menos dije, calculé, dije, bueno, pues ya ahorita me alisto, ya salgo para alcanzarla en la parada. No sé, yo creo que el camión me ganó, se vino muy rápido, algo pasó. Este, cuando me vuelve a marcar, me dice, mami, tengo miedo porque una camioneta me viene siguiendo. Y yo al principio, créeme, o sea, nadie está preparado para eso. Yo incluso ni lo creí. O sea, de verdad, yo dije, o sea, no, no puede ser, esto no. Y le dije, tranquila, dime qué está pasando. Y se corta la comunicación así abruptamente. Este, cuando le regreso luego la llamada, pues me manda buzón. Y entonces ahí sí dije, no, esto sí está, o sea, no. Salí corriendo, veo desde la esquina luego de la casa, se ve toda la avenida, o sea, en la callecita pues se ve. No había ningún coche ni nada, no había ni personas, o sea, estaba vacía. Era una hora en la que no había gente en la calle por la temperatura tan alta. Eran meses de calor fuerte. Entonces, este, nada, nada. Este, ya enseguida viene una camioneta roja y yo, pues, mi impulso luego es detenerla, ¿no? Me pongo enfrente y las personas que iban ahí, pues, ahora sí que yo, sin importarme, yo agarré y casi me meto a ver si mi hija estaba dentro, ¿no? Y pues no iba nadie, nada más traían a su hijo de la escuela. Entonces a ellos fue a los que les dije que me llevaran rápidamente a la comandancia de policía, ya di el aviso, todo, les pedí que cercaran todo, este, alrededor, pero pues no cerraron nada. O sea, yo les dije las principales avenidas, salidas y todo, que las cerraran, pero ellos minimizaron muchísimo todo esto. La última vez que la vieron, ¿fue hace cuánto? ¿Y fue en un barco? Mira, este, en ese entonces no había alert Amber. Todavía no se activaba, exacto. Este, nosotros tuvimos muy poco apoyo de la policía y de todo. La verdad es que ellos ni siquiera en Baja California Sur ni estaban preparados para algo así, para actuar. Y tampoco las personas como sociedad dudaban de que eso fuera cierto. ¿Me explico? Claro. O sea, decían, es que ha de ser una venganza en contra de ellos. Ellos deben algo. O sea, no, fue un estado de ignorancia que yo digo, no puede ser. O sea, no. Bueno, después como a los 2 años más o menos, hubo una persona que trabajaba con alguien del gobierno, como escolta. Él se comunicó con mi ex marido, le dice, ¿sabes qué? Yo escuché esta conversación y la dijeron personas pues que tienen, están en el gobierno. Decían, esa niña Lizeth Soto ya no está aquí en La Paz. A esa la sacaron luego. La entregaron en la isla de Cedros a un yate americano y la vendieron por 200,000 pesos pues a unos americanos. Eso es lo único que él dijo. Él nunca quiso testificar. Exacto, ir al Ministerio Público, porque esta información se la dimos a la policía, a la procuraduría, todo. Sí nos dijeron, o sea, tráiganlo, que hable, tenemos que sacar más información, que nos lleve algo. Y él no se quiso comprometer. Nunca quiso ir, nunca, nada. Y hasta ahí el quedó. Día de hoy no sabes exactamente nada de Lizeth. Hasta ahorita no, o sea, solamente dicen, voy a PGR y me dicen, no, pues siguen activas las alertas, seguimos este viendo y difundiendo y todo, pero no hay nada, no hay nada, nada, nada. Hay varias, esta es otra modalidad. Así esto es literalmente un, se llama un secuestro. Y me gustaría que supieran que les voy a dar las rutas más conocidas. De Perú se los llevan a España, Japón, Estados Unidos, Venezuela, Argentina, Ecuador y Chile. De México, normalmente los niños acaban en España, Holanda, Alemania, Japón y Estados Unidos. De Panamá, Costa Rica, El Salvador o Belice, o sea, Centroamérica en general, se traen a los niños a México. De Bolivia, España, Japón, Estados Unidos, Argentina. Entonces, dependiendo de dónde capturan o secuestran a los niños, es normalmente al país de origen donde acaban. Esta es otra modalidad. Y doy la bienvenida a Jesús Carmona, que es parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos, defensor de derechos humanos en San Luis Potosí, para hablar de las modalidades de la trata. Y también bienvenida a Alejandra Castillo, coordinadora y coautora del libro A mí no me va a pasar, y Nuria Hernández, de Estudios Jurídicos del Centro de Estudios para el Adelanto de la Mujer y Equidad de Género. Bienvenidos a los tres. A ver, ¿quién se arranca? Hola, Marta. Ale, bueno, primero, bienvenida. Contarle a tu auditorio esto que es muy importante. El libro se llama A mí no me va a pasar, específicamente porque hay tres formas de decir a mí no me va a pasar. La típico de, ay, eso a mí no me va a pasar. La gente que te va diciendo... yo pensé que eso a mí no me iba a pasar y me pasó. Uh-huh. Y que ahora contamos con los testimonios de las mamás que han venido. Y la tercera forma sería, a mí no me va a pasar en un asunto donde afirmas que tienes las herramientas y que conoces cómo funciona la trata de personas para alejarte lo más posible de este delito. Entonces, en A mí no me va a pasar que va a encontrar la gente, porque además esto es como... Pues sí, ¿por qué es que decidiste escribir este libro? Bueno, después de Amar a Madrazos, después de Los Nadie, donde ya le pegamos al tema de trata de personas, era una invitación y una urgencia, porque vas haciendo tu lista de este tema, nos falta este. Entonces, era muy importante porque yo hice una investigación y no hay un documento como tal que englobe todas las modalidades de trata, que hable específicamente de el enganche, la captación, el traslado y la explotación, y que además tenemos un gran desconocimiento, y que a pesar de que tenemos cifras, que eso es muy importante, las cifras ni siquiera representan, a la hora que se entregan los diagnósticos, te dicen hay millones de víctimas y hay 47 denuncias en tal lugar. ¿Tú cómo puede ser eso? Eso no, no coincide. Y de una vez, para educar a todos los cuentavientes que estamos escuchando, Alejandra, de una vez danos las modalidades de explotación, porque trata de personas siempre lo asociamos con abuso sexual. Claro. Y prostitución. Y eso es lo que nos pone más vulnerables a todos. Entonces, ahí te van. Utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos. No, espérate, barajéamela más despacio. No, te voy a ir explicando todo, okay. Tú tranquila. Okay. Prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, que es la más conocida, experimentación biomédica ilícita en seres humanos, adopción ilegal de personas menores de edad, matrimonio forzoso servil, trabajo o servicios forzados, condición de siervo, explotación laboral, mendicidad forzosa y esclavitud. Entonces, ahí te voy a explicar. Okay. Aquí lo que tenemos son testimonios y la compañía de Armando para explicarnos cierto tipo de cosas, pero no hay nada como escuchar las historias de los propios personajes. Y lo que tiene A mí no me va a pasar son 18 historias escritas por un equipo de 10 periodistas que yo conformé, y que cada uno lo que hace es contarte la historia desde las víctimas. Entonces, cuando yo te digo, por ejemplo, y aquí le pido a Nuria que me vaya coachando, porque ella es la experta en temas jurídicos, es utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas. Nuestra primera historia se llama Mamá, quiero ser sicario. Y es lo mismo que escucharon ahora con los testimonios, pero yo te ofrezco un trabajo de sicario. Vente para el Triángulo del Oro, va a haber obviamente dinero, etcétera, etcétera. Uh-huh. Está también la historia de Rocket, que es un chico que vende su libertad por 10,000 pesos a partir de cubrir el delito de 3 mayores de edad. ¿Por qué? Por las condenas. Porque a un menor de edad le van a dar una condena de 4 meses en una comunidad de tratamiento, y a un mayor de edad le pueden dar 10, 15 años entonces fácilmente. Entonces yo te pago 10,000 pesos, tú sí. Échate la culpa. Sí, exacto. Hay 30,000 niños que cooperan con organizaciones criminales, y 1,685 jóvenes menores de 14 años que han sido asesinados en la lucha en el crimen organizado. Sí, exacto. Te voy a seguir contando porque sí, todavía venga. Hay como un montón. Por ejemplo, trabajos forzados, que para aquí está Jesús. Uh-huh. Estamos hablando de las personas que no viven esta experiencia del trabajo de una forma digna y en las peores condiciones. Y tiene un doble tema, los menores jornaleros, y aquí está África, que escribió Los Invisibles del Campo, hablando sobre este tema. Por ejemplo, está la explotación sexual, tenemos un capítulo especial de pornografía infantil, porque aquí se ha hablado mucho de qué pasa, cómo, y aquí te vamos a decir qué. Yo siento que se dejó muy muy de lado a los niños. Nosotros tenemos pederastía, o sea, el tema también de pederastía con, niños, con claro, los niños, claro. Y el enganche, y sobre todo, aquí hay algo, el agresor no lo ves y está dentro de tu casa. Otra forma de trata, ahorita vamos a la prostitución y otras formas de explotación sexual, pero otra forma de trata de personas es el trabajo servicio forzado. Y Jesús es especialista en el tema de trabajos forzados y jornaleros, y está también aquí África, sobre el tema de la mendicidad, y ahorita vamos a hablar de eso. Pero a ver, explícanos la situación de los jornaleros y el trabajo forzoso. Bueno, mira, primero gracias por la invitación, y segundo, lo que nosotros hacemos en San Luis Potosí, o hemos venido haciendo desde hace casi poco más de 2 años, es la investigación y poner en el público, en la mesa pública, el tema de las condiciones laborales en los campos agrícolas de San Luis Potosí. A ver, explícanos, porque creo que es algo bien ajeno para muchos. ¿Cómo es el trabajo? Nosotros le llamamos agroindustria. La agroindustria es esta producción masiva de hortaliza, básicamente, la mayoría de ella para exportación, pero que contratan mano de obra barata y desechable, por desgracia. ¿Dónde está esto? ¿Cómo es que se da esto? Pues es la contratación de grupos vulnerables, como los grupos indígenas, que llegan a esta zona de la agroindustria y que propician y se dan condiciones de trabajo infantil. Que, o sea, contratan a niños de qué edades. Niños desde los 6. Nos hemos encontrado inclusive testimonios de niños de 4 o 5 años. Trabajando en los campos al par de los padres y de los adultos, sin ningún tipo de consideración y sin ningún tipo de trabajo un poco más digno, liviano, bien remunerado, nada, con sus horas. Los adultos de por sí, las horas que son, o el tiempo que es el trabajado, es demasiado mal pagado, sin prestaciones sociales, sin ningún tipo de protección física, porque se usan cantidades enormes de agroquímicos. Los niños están en las mismas condiciones. Y un ejemplo es el que África documenta y publica aquí en el libro, que sucedió en San Luis Potosí. Un accidente en el que mueren 2 niños en un accidente carretero, y eso destapa la cloaca del trabajo infantil en la zona del altiplano potosino. Nosotros veníamos denunciándolo, pero es por desgracia que a partir de ese accidente que es que tenemos el elemento para decir, miren, aquí hay trabajo infantil. Claro, sí. Y eso es otra forma de trata de personas. Yo quiero nada más que te imagines, Marta. Sí, África Barrales. ¿Qué tal? Que un niño esté trabajando bajo el sol 12 horas, no le ponen bloqueador solar, por supuesto. No tiene un vaso de agua porque no les dan estaciones para hidratarse a estos pequeños. No tienen un baño. No hay letrinas porque tampoco las ponen. Son las condiciones en las que tanto niños como adultos y mujeres, y es una gran población que obviamente no tiene Facebook, no tiene acceso a este tipo de tecnología, pero es gente que está con una vulnerabilidad social y económica tremenda. Y mucha gente viaja, es la migración interna, viene gente de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, a los campos en el norte, en San Luis, en Guanajuato, a estar recolectando las fresas, chiles, que los niños están en esas condiciones trabajando. El patrón lo sabe, los ve ahí, pero no dice nada. No dice, claro, bueno, están trabajando, ellos vienen me con su familia. Barato, me da igual. Exacto. Entonces, pues, sí hay familias que se trasladan con papá, mamá, abuelita, tíos, sobrinos, lo que tú quieras. Pero hay niños también que no tienen chance de ir a la escuela, no hay luz en el lugar donde viven, no hay agua, no hay nada, y salen a buscar ellos mismos el trabajo y terminan en estas redes de explotación. Y luego, por ley está prohibido, por la Ley Federal de Trabajo, pero ¿qué pasa también con los inspectores del trabajo que cuando van a los ranchos agrícolas a inspeccionar? Pues avisan un día antes, esconden a todos los niños, a todo lo que esté irregular. Llegan y dicen, wow, fantástico, aquí trabaja muy bien la gente, miren sus horas de trabajo, las condiciones de protección, y es falso, ¿no? Y se van los inspectores, sacan a los niños y siguen ahí, en esas condiciones de que ni siquiera puedas tener un baño. Y esa es otra forma de trata. Y agregando, por ejemplo, tenemos documentados muertes de niños en los campos agrícolas, en San Luis Potosí, en Guanajuato, en Sinaloa. Ahora San Quintín, en Baja California, ha destapado también esa problemática a nivel nacional, pero que se replica en muchos estados de la República. No es una situación que se dé solamente en San Quintín. Está presente en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua, en Michoacán, en Jalisco, en San Luis Potosí, y en todo, en las Huastecas, donde hay producción cañera. Es un tema que no se le ha dado visibilidad y que involucra, según el último censo del INEGI, entre 2 y 3 millones de personas. Creo que es suficiente peso como para grave, que claro. Se tome en cuenta. Bueno, regresando del corte, Alejandra y Nuria nos van a hablar de otras modalidades de trata de personas para que todos estemos mucho más conscientes de los riesgos que tenemos algunos y del gran peligro que corren muchos niños y personas en condiciones vulnerables en este país, que va mucho más allá de simplemente la explotación sexual. Sí. Ahora volvemos, no se vayan. Abre Twitter. Non-stop. Arroba Music. Marta de Baile. Non-stop. Facebook De Baile Music. Oficial. Non-stop. Non-stop. Opina. Non-stop. Opina. Non-stop. A las 10 de la mañana. Marta de Baile en W. Abre las redes. Non-stop. Non-stop. Escribe. Vamos a escucharlos. W Radio. Contamos contigo. Últimos modelos 2015. Llévate un Mercedes-Benz con atractivos bonos y planes Mercedes Flexibility. Términos y condiciones en mercedesbenzmx.com/legales. En mayo, sorprende a quien más te ama con las exclusivas promociones que Sephora tiene para ti. Compra una fragancia grande. Para que lean sobre el tema, lo pueden descargar de forma gratuita y el libro lo encuentran en su formato en papel. Sí, Marta, ¿en dónde está? Está en la página de la Cámara de Diputados, específicamente en el apartado del Centro de Estudios para el Adelanto de las Mujeres. ¿Pero en papel dónde lo compramos? Ah, no, en papel no. Está, hicimos muy pocas ejemplares. Sí. Es descargable. Pero en el centro todavía debe de haber algunos, si alguien se quiere acercar. Pero como os he dicho siempre, la información es poder. Y gracias a todas las cosas que hablamos en este programa, desde temas financieros, de salud, de la vida, de la familia, sexuales, y hoy de trata de personas, yo sé que muchos de ustedes han tomado decisiones más informadas y mejores decisiones en su vida. El tema de la trata de personas en todas las modalidades es un tema muy serio que pasa en todo este país y que sí nos puede pasar a cualquiera. Y por eso los invitamos a que descarguen el libro y que sepan más sobre este tema. Antes de irnos a corte, Alejandra, coordinadora del libro, nos explicaba las diferentes modalidades. Una de las más comunes es la prostitución y otras formas de explotación sexual. Teníamos el tema de pornografía infantil, donde contamos con el apoyo de la Policía Cibernética. Y pues bueno, todo un desafío, porque hablaban mucho de los temas de enganche y que están mucho tiempo, pero la cosa es saber qué pasa después de que te enganchan, qué pasa con los niños, qué pasa con el proceso de los pederastas que tienen un gusto, lo van definiendo, atesoran material y de repente empiezan otro tipo de cosas como meterse a los foros, conseguir más material y esta dulce seducción de empezar a producirlo. Y entonces lo que hacen es buscar niños, violarlos y producir más material. Bueno, tuvimos en el programa hace un par de años a tres chavas que habían sido explotadas sexualmente. Y si no se acuerdan, ahorita les mando ese podcast. Una de ellas nos contó que la obligaban a tener sexo al día con, creo que eran 80 hombres diferentes. Sí. Para entender la trata es muy sencillo esta metáfora, bueno, metáfora, entre comillas, es una grapa de coca, yo te la puedo vender a ti una vez y fin, tú te la consumes, ya se acabó. Una persona Yo puedo vender a una mujer 60 veces al día o más, hoy, mañana, pasado. Y ahí la respuesta de por qué es un negocio. Claro. Hay, imagínense ustedes, entre más o menos 16 mil niños, y somos pésimos en México para las estadísticas, sí, o sea que seguramente es mucho más grande. En México están sometidos a esclavitud sexual. Entre 800 y 900 mil personas son trasladadas a través de las fronteras para ser sometidas a explotación sexual en otras partes del mundo. Y 70 mil niños son explotados sexualmente en México. De ellos, 50 mil son explotados en zonas fronterizas. Y 98% de las víctimas de trata sí es un tema de explotación sexual. Y es parte de lo que van a aprender con testimonios en el libro de A mí no me va a pasar. Nuria. Sí. Abogada, gracias. Licenciada. Sí, gracias, Marta. Bueno, mira, justamente esa es la idea que tuvimos con este libro, porque como decía Alejandra, hay muchos textos, pero casi todos se enfocan a la parte de explotación sexual o de pornografía. Entonces, como tú bien dices, hay muchísimas modalidades que quedan al descubierto con estos testimonios. Por ejemplo, algo que a mí, y regresando al tema de los niños, por ejemplo, la adopción ilegal de personas menores de 18 años de edad, o los matrimonios infantiles, que ahora hay una iniciativa para derogar esa parte, pero existe. O sea, se roban al niño y lo ponen en adopción. Sí, no, sí, se lo roban o lo compran, ¿no? Por eso hay tanto tráfico de niños, porque puedes comprar a un niño y decir que es tu hijo. Por ejemplo, la parte de los matrimonios forzados para niños, o matrimonios forzados para servidumbre también, como hace rato estaban diciendo fuera del aire, a las chavas las están enganchando diciendo que se vienen a casar con ellas de otros países, pero en realidad se las llevan a otros países y las tienen como esclavas tanto domésticas como sexuales. Quiero aclarar una parte que decían hace rato. La trata de personas se da en dos modalidades, es trata interna y trata externa. La interna puede ser de delegación a delegación, de estado a estado, lo que pasa con muchos lugares, ¿no?, que vienen chicas desde Tlaxcala o se van de Guerrero para Veracruz. Es decir, no nada más hay que pensar que a nuestros niños o a nuestros jóvenes se los pueden llevar fuera del país, se los pueden llevar de una colonia a la otra. Espérate, ¿no? Y falta otra modalidad, que es así, yo creo que se nos paran los pelos de punta, el tráfico de órganos. No, bueno. De esos dos, fíjate que de tráfico de órganos y de... ¿cuál otra? O sea, literal, secuestran y te sacan un riñón. Sí, nada más que de esas dos no pudimos conseguir ninguna estadística ni ninguna ¿Pero historia. ¿Pero cómo funciona? ¿Cómo se llama? Tráfico de órganos. Experimentación biomédica. Experimentación biomédica. Sí. A ver, ¿cómo sucede? Ahí lo que hablan el protocolo de Palermo y otros instrumentos a nivel internacional es que existe esa modalidad donde a las personas las roban. ¿Has escuchado como estas noticias donde alguien se mete a un hotel con una mujer, ¿no?, y amanece abierto y sin algún órgano? Esa es como la modalidad. Entonces, en realidad, esas personas se dedican a extraer los órganos para luego venderlos. No encontramos dos modalidades de ese tipo. O sea, no. Entonces, ni siquiera es un riñón. No. Esos son los dos riñones, sí. Son los pulmones, o encuentran a los niños muertos con los órganos, ya sin órganos y con dinero adentro. O sea, son como las historias que se escuchan, pero legalmente no encontramos estadísticas sobre eso, no encontramos historias tampoco que alguien pudiera compartirnos. Pero el libro condensa todas las demás historias, y lo importante de este libro, Marta, que hay que decir, es que no nada más te cuenta la historia, sino después de que te cuenta la historia, te hace una reflexión teórica muy breve sobre lo que significa esa modalidad, y sobre todo le dice a los padres cuáles son algunas pistas para prevenir a sus hijos y a ellos mismos para poder identificar si su hijo está en algún riesgo. Entonces, resulta ser también un material que puede compartirse en las escuelas para que los chavos estén bien alerta. Justo eso es lo que quiso hacer el centro, encabezado por Marina Mandujano. Mira, pónganle a sus hijos el podcast de hoy y nada más que escuchen la historia de Esmeralda, de Elizabeth y de Carolina, para que vean que esto pasa, cómo sucede, como lo narró Armando y cuál es el modus operandi, porque uno cree que su caso es muy especial. Y que esta situación que estoy viviendo no tiene nada que ver con otra. Y la verdad es que es tan natural, y como decía Armando, con tanto tiempo y tanta paciencia que se toman, y con tanta inteligencia y estrategia, que claro que le puede pasar a cualquiera de nuestros hijos. Claro, la trata es de los tres delitos más cometidos a nivel internacional, pero está ascendiendo. ¿Por qué? Porque, como bien decía Alejandra, cuando una persona invierte, por ejemplo, en tráfico de armas, pues estás invirtiendo dinero y se consume tal, igual pasa en la droga. Para traficar a una persona, para tratar a una persona, puedes tardarte 4 años, pero vas a tener explotándola 20, ¿no? Entonces, el dinero que tú recibes de eso es infinitamente mayor. 36 mil millones de dólares al año. Es el segundo crimen más lucrativo del mundo, solo después del tráfico de drogas y armas. Sí, es por eso, porque la ganancia es infinita, porque no le invierten dinero, porque a lo mejor, como en una historia que aparece ahí, te tardas un trayecto de camión en enganchar a una chava, ¿no? Para decirle que estás enamorada de ella y que te vas a casar con ella. Un día, unas horas, ¿no? Pues yo les agradezco mucho por habernos presentado este libro y poderlo compartir con toda la audiencia, porque al final, cuentamientos, otra vez le repito, la información es poder. Y el que más cosas sabe, mejores decisiones toma. O como le diría a mi mamá, el que tiene plata platica y el que no escucha. ¿Qué quieres decir, mi queridísimo Jesús? Yo nada más para concluir que este libro y otras experiencias demuestran sí lo que somos como sociedad, pero también la ausencia del Estado. Absolutamente. Un llamamiento al Estado para que active lo que tenga que activar. Hay muchos instrumentos que están ahí en el limbo. Hay muchas instancias que no hacen lo que debieran de hacer. Hay muchas... Tenemos de dónde agarrarnos, pero desgraciadamente el Estado no activa. Claro. Hacer un llamamiento a que el Estado se coloque las pilas y haga lo que tiene que hacer, que para eso está. El caso de Carolina, que lleva 2 años su hija desaparecida, o el caso de Esmeralda, que tiene una hija que desapareció hace 10... casi cinco años. Y que no se ha podido hacer nada. Gracias a Armando, ahora las vamos a poner en contacto con la fiscal para ver de qué manera las podemos ayudar para apresurar su investigación. Muchas gracias, Jesús, por esas palabras. Muchas gracias, licenciada Nuria, Alejandra Castillo, África Barrales, Elizabeth Esmeralda y Caro. De corazón, muchísimas gracias por venir a compartir algo que es tan doloroso, pero que sé que en sus corazones está la conciencia de lo importante que es que los demás sepan que esto pasa y está pasando todos los días y que nos puede pasar a cualquiera. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Yo te agradezco, porque sí es muy importante que alertemos a los papás que están vulnerables a que suceda esta situación. Muchas gracias, Marta. Y la invitación a descargar, compartir. La página donde están descargando el libro. Eso tengan paciencia. Pero bueno, la pueden descargar todos. Ahorita les vuelvo a tuitear la liga, pero de todos modos, esa liga para descargar el libro está en mi timeline de Twitter. Muchas gracias a todos. Gracias. Son las 12:47 de la mañana en W Radio. Yo les dije que hoy no iba a ser viernes de carcajada, ni de trepadera, ni de botadera, pero era un viernes muy importante porque es un tema del cual era fundamental hablar, y que todos ustedes que tienen hijos, pubertos, adolescentes, tengan muchísimo, muchísimo cuidado, muchísimo monitoreo. Hay 1,000 recursos, por ejemplo, la Alianza por la Seguridad de Internet, que encabeza Armando Noboa, tips, información para proteger a sus hijos de estas malditas, repito, malditas redes sociales. 12:48 y, a ver, dos cosas. Ya que nos vamos en cualquier momento, déjenme decirles que ya sabemos que todas las mujeres tendemos a hacer super multitask de 1,522,454 cosas. Entonces, con eso en mente, Best Buy les va a ayudar a encontrar la tablet o el smartphone que necesitan para el tipo de vida que ustedes tienen, para las actividades que ustedes hacen todos los días. Imagínense todo lo que pueden hacer a través de la tecnología. O sea, hay muchas mamás como yo, y como muchas de ustedes, que operan su vida a través de su smartphone o a través de su tableta. Bueno, pues Best Buy ahorita va a tener ofertas buenísimas para todas las mujeres, para que ahorren tiempo y encuentren tabletas y smartphones a muy buenos precios. Pueden ver todas las promociones que tienen en bestbuy.com.mx o pueden visitar su tienda Best Buy más cercana, que es la autoridad mundial en tecnología. Y bueno, ubican todos a Jorge Cuevas, nuestro Buscalocos, con quien hicimos esa increíble convocatoria sobre los héroes anónimos hace un par de años aquí en W Radio. Déjenme decirles que Jorge Cuevas va a iniciar en mayo su diplomado, que se llama Inteligencia Innovadora. Y en este diplomado van a tener una formación práctica, dinámica, divertida, para desarrollar y aprender herramientas para generar opciones creativas, trabajar en equipo, entre muchas. Y es un diplomado ideal para todos los que son directores, líderes de proyectos, consultores, emprendedores, maestros, coaches que quieren aumentar su inteligencia innovadora, o sea, su capacidad capacidad de crear y de innovar y la de sus equipos de trabajo. Inician este mes en el DF y en octubre van a estar en Guadalajara. Entonces, toda la información de este diplomado está en soylq.com para que lean más. Y también al 01800-839-1757. Ahora sí que estaremos de regreso el lunes en punto a las 10. ¡Ay, no, espérense! Muchísimas gracias a mi queridísima Bárbara, que me trajo de Happy Mother's Day. Ella hace cupcakes en La Condesa y ahorita la rutiteamos. Se llama la Boquica o la Bocuki o ¿cómo se llama? Acaba de mandar un tweet con su fotografía. Valentina. Ella es Bocaditos. Ahí tuiteó una foto. Muchas gracias por mis cupcakes diseñados para mí. Yo me veo destruida en la foto. Le pido una disculpa a Bárbara. Pero muchas gracias por ese lindo detalle del Happy Mother's Day. Oye, y las florecillas. A mí también me trajeron unas. ¿Qué flores? ¿Quién trajo flores? Ellos. Flores. Te trajeron unas flores enormes. Tus seguidores de Abolengo. Abolengo. Te agradecemos la difusión. Feliz día. Es una florería que está en ventas@abolengo.com.mx por si alguien necesita flores. Están preciosas. De Abolengo. Están preciosas. Para el Mother's Day. Muchas gracias Abolengo. Por esas flores. Entonces, ahora sí, estamos de regreso el lunes. Y nada más que acuérdense que la semana que entra les voy a decir cómo puede esa Town and Country de Chrysler, nuestro regalo el Día de las Madres a todos los lectores de @revistamoa, puede ser suya. Entonces, ¡mua! Y una gran alegría el lunes también. ¡Ah, también! Para el Día de las Mamás, hombre. El lunes lanzamos otra gran alegría importante. Pero no digas. No voy a decir, pero el lunes, ya, claro, ya se me había olvidado. ¡Hombre! Por segundo año consecutivo. Maximísimo. Otra alegría. Entonces, estén muy pendientes. Nos vemos el lunes. Pasen un lindo fin de semana. Y si pueden, descansen. Adiós. Bye. Especial de mayo. The Love Issue. Wow. Los 5 lenguajes del amor. ¿Cuál es el tuyo? ¿Por qué el sexo casual no existe? ¿Cómo encontrar a tu perfect match? ¿Cómo soltar a tu maldito ex? Lo que debes hacer para que tu relación dure. MOA Mayo. Más de 170 páginas de amor, pareja, relaciones, salud emocional, neurociencias, placer, fuerza e inspiración. Una revista de Marta de Baile. Escuchas W Radio. Vamos a escucharnos.